La órbita de Endor. Un saludo, amigos. Uno de los aspectos que quizá confieran un toque de autor, por decirlo así, podcast de autor, menudo concepto, sean precisamente los editoriales de ciertos programas. A veces esto arranca con una sencilla presentación y en ocasiones me lanzo con un editorial, una de estas deliberaciones personales. Sí, son reflexiones que nada tienen que ver con los contenidos principales del programa, pero los expongo aquí porque este es mi muro, ¿vale? Esta es mi casa y aquí yo tengo la primera y la última palabra. Y por ello, en estos breves espacios introductorios es donde yo aprovecho para ser algo más que un simple coordinador, un simple conductor de contenidos. A veces solamente soy eso. Hay otras veces que no, hay veces que me implico un poco más. Pero realmente es aquí al principio cuando puedo jugar a ser comunicador. Alguna vez incluso a ser agitador de conciencias. O puede que solo declamador, pero me consta que la mayoría lo tenéis a bien. Por lo menos así lo declaráis habitualmente. Siempre hay alguien que preferiría que no lo hiciera, pero es verdad que no hago el programa para contentar a todo el mundo. De cuando en cuando recibimos en nuestro correo mensajes que nos llaman la atención. El que me ha impactado más en las últimas semanas tenía que ver con una oyente que imparte clases de español en Washington, D.C. Como nos escuchaba con asiduidad, ella consideró proponer a sus alumnos la idea de dar una clase que constara de una escucha de un podcast íntegramente hablado en español, para que los alumnos de nuestra oyente pudieran establecer las diferencias entre ese español latinoamericano, que me imagino que será al que estén acostumbrados a oír, y el auténtico castellano que se habla en Europa. La idea que puso sobre la mesa fue la de que todos escucharan un programa de la órbita de Endor en clase, que apuntaran los términos que no entendieran para después aclararlos, discutirlos en el segundo bloque de la clase y, en resumidas cuentas, empaparse del idioma que estaban aprendiendo en lo que podríamos denominar una inmersión total. Y además, con temas que les interesasen, porque al parecer hay muchos alumnos de nuestra oyente profesora que son fans de Marvel y de DC Comics. Y la cosa comenzó así, como un pequeño juego con nuestro especial de la serie Daredevil, Daredevil, el que hicimos de la primera temporada. Y desde entonces parece que se ha convertido en costumbre. El aliciente de que después de la clase los alumnos deban escuchar el resto del programa para así estar en contacto con el idioma durante 3 o 4 horas más y seguir aprendiendo conceptos nos lleva a la visión de una idea que sencillamente me parece genial. Que para un grupo de alumnos de español de Washington, D.C., hacer los deberes implica escuchar este podcast. Me vuelve loco. Lo más llamativo es que a sus alumnos esta forma de aprender encima les entusiasma. Realmente están encantados. Supongo que habrá cosas que les parecerán chocantes, ¿no? Por eso hoy ya debemos advertir que quizá haya algunos nombres, algunos términos que sean distintos. Por eso, queridos alumnos de Washington, si aquí escucháis Lobezno, sabed que es Wolverine. Por no hablar de otros nombrecitos de los mutantes que hoy nos traen el apocalipsis aquí a Lode. Que ayudemos a un montón de jóvenes a aprobar sus exámenes. Que sus deberes sean menos fastidiosos y que sirvamos como ejemplo para extender cultura por el mundo, es algo de lo que sentirse orgullosos. Al parecer, nuestra amiga me confesó que esta tarea no podría hacerla con otros podcasts de nuestro género por motivos que de comentarlos ahora en público, pues a lo mejor podría molestar a otros compañeros de micrófono. Motivo por el cual somos uno de los dos únicos podcasts que ella escucha. Así que, Ariel, te mandamos desde nuestra órbita un abrazo enorme y a los alumnos de la clase un saludo enorme también. Recordad que el verbo coger significa agarrar, aunque en muchos sitios del mundo hayan pervertido este significado. No es culpa nuestra. Aunque tampoco es que vosotros habléis como lo hacen en Inglaterra, pero ¿qué le vamos a hacer? Por lo demás, hoy aquí se habla de la Patrulla X. Uy, no. Perdón. De los X-Men. Y de la saga Apocalipsis. El personaje de Apocalipsis va a ser hoy el protagonista verdadero. Vamos a hacer un recorrido por sus hit singles, un poco a la manera en que el año pasado lo hicimos con Ultron. Y hablaremos de los cómics donde él y los mutantes tuvieron desavenencias. Y luego la película de Bryan Singer. X-Men Apocalipsis, X-Men Apocalypse, cómics y película. Es lo que toca hoy. Y habrá que poner muchos puntos sobre no pocas íes con esa habitual justicia objetiva que en este programa solemos impartir. Lo bueno y lo malo. Nunca hemos ido de blancos y negros porque nos gusta más el gris. Empezamos. Conectando motores. Escuadrón, atento. Trayectoria trazada. Objetivo, el cuadrante de la fantasía y la ciencia ficción. Recordad la misión, muchachos. Defendemos la imaginación. La honramos. No podemos fallar a los nuestros. Miles de soñadores dependen de nosotros. El portal está abierto. Alas en posición. La órbita de Endor fijada en los monitores. A mi orden, ignición. 3, 2, 1, despegando. Comienza ya nuestro dossier de X-Men Apocalipsis. Nos vamos a meter con los cómics. Antes de nada, este Apocalipsis, que es el personaje en torno al cual orbita toda esta historia, me gustaría saber quién es, por qué está aquí y hacia dónde nos va a llevar. Y para ello, debo presentar a mis colaboradores de este bloque. Señor Rafa Pagis, bienvenido. Muy buenas, Antonio, un saludo a los oyentes y nada, vamos a ver si te dejamos satisfecho con esas dudas que tienes. Y también tengo por aquí a mi tocayo Antonio Monfort, ¿qué tal? Muy buenas, un placeraco, como siempre. Bueno, estamos hablando de X-Men, estamos hablando de los mutantes, estamos hablando de Apocalipsis, este personaje que ya de entrada me gustaría que nos lo presentarais a los oyentes y a mí, porque yo más o menos sé quién es, pero voy a ir aquí de profano. Voy a adoptar ese rol, aunque debo admitir que no he leído tanto como a lo mejor me hubiera gustado. Bien, ¿cuál es la gestación? Venga, vamos a empezar contigo, Monfort. ¿Cuál es el origen de este personaje? Y dándonos así con unas pinceladas, preséntanos a este personaje y así nos vamos orientando. Bueno, si quieres primero hablamos un poco en general de quién es el personaje y luego de dónde salió en los cómics. El personaje del que vamos a hablar, este Apocalipsis, su nombre real es En-Savanur, es un mutante que nació en el antiguo Egipto y que fue esclavo de un faraón llamado Ozymandias, hasta que este buen hombre acaba descubriendo pues, que efectivamente es mutante, que tiene poderes y por tanto con eso se venga de ese faraón encerrándole en una pirámide. Bueno, a partir de aquí, este mutante se dedica a viajar por el mundo, arrasando con lo que encuentra, descubre que es inmortal y acaba entrando en contacto con una nave de los celestiales que le da una serie de poderes, una serie de tecnología especial, digamos, que añade a sus poderes mutantes. Digamos que este mutante empieza a preocuparse por la evolución del mundo, la evolución de la Tierra. Esa mezcla entre sus poderes mutantes y la tecnología celestial le convierte en un ser, de un poder tremendo, que empieza, a estar obsesionado con la idea de la supervivencia del más fuerte, el concepto evolutivo de que solo debería sobrevivir el más fuerte, digámoslo así, ¿no? A grandes rasgos, este es un poquito el villano y el origen del villano, como digo, muy, muy a grandes rasgos. ¿De dónde sale este personaje? Pues bueno, para entender un poquito de dónde sale, nos tenemos que ir a 1985, mediados de los 80, por tanto, una época en la que los cómics de los X-Men, la franquicia de los X-Men, ya es un exitazo importante, lleva siéndolo mucho tiempo. Sigue creciendo ese éxito cada vez más y ha aparecido un spin-off de la serie principal, que son los Nuevos Mutantes. Y en ese momento el jefe de Marvel de esa época, Jim Shooter, está dispuesto a sacarse de la manga otro spin-off de la franquicia mutante, X-Factor. Este X-Factor pues va a ser algo así como un intento de volver a los orígenes, ¿no?, de los personajes. El éxito de X-Men se había basado, al fin y al cabo, en la habilidad de Chris Claremont para ir evolucionando a los personajes, ir convirtiendo la historia en una especie de soap opera que va transformando a los personajes, haciéndolos evolucionar siempre sin saber qué es lo que ocurrirá mañana, ¿no? Entonces, en X-Factor lo que, en cierto modo, quieren hacer es volver un poquito a los orígenes, coger a los X-Men originales y devolverles un poquito a primera línea de importancia, de algún modo, ¿no? Esta idea, esta aparición de X-Factor no le va a hacer ninguna gracia a Chris Claremont, que es un poco el gran jefe de los mutantes en aquella época, lo cual no quiere decir que le vayan a hacer caso y la serie sigue adelante. Se elige como guionista en un principio a Bob Layton y empieza la serie con una premisa pues un tanto chorra, ¿no? Los mutantes originales, Cíclope, la Bestia, el Hombre de Hielo, el Ángel y una Jean Grey que se han tomado la molestia de resucitar en ese momento, lo cual pues en ese momento fue toda una polémica. Se supone que son un grupo que se dedica a cazar mutantes para el gobierno. Oficialmente trabajan para el gobierno y se dedican a cazar mutantes, pero en realidad lo que buscan es intentar ayudar a aquellos mutantes que todavía no se han dado a conocer. Bueno, para esta nueva colección, Bob Layton tiene pensado que uno de los villanos entre las sombras sea nada menos que el búho de Daredevil. Esta no es una gran idea que digamos, al menos a priori. A Bob Harras, que es el editor, no le entusiasma para nada este concepto. Por si fuera poco, las ventas de esta serie en los primeros números empiezan a bajar bastante y, de hecho, se da un golpe de timón rápidamente en la serie hasta el punto de que el número 5 se echa a Bob Layton y se entra un nuevo equipo creativo donde la escritora de la serie va a ser Louise Simonson. Louise Simonson es una grandísima escritora que ha hecho grandes cosas tanto en Marvel como en DC. Simonson estaba mucho más cerca de Claremont y, digamos, mucho más en contacto con lo que este estaba haciendo en las otras series. Y, como digo, tiene la idea, digamos, Bob Harras le obliga a decir, bueno, tienes que sacar un villano que sea un villano potente, no puede ser un villano cualquiera. Ya se había dibujado, como digo, al búho de fondo en algunos paneles de este Factor X número 4. Louise Simonson empieza a cambiar la idea, toma ese concepto de decir tenemos que hacer un villano muy potente, un villano mucho más grande de lo que había previsto. Son tiempos en los que Magneto, que es el gran villano por antonomasia de los X-Men, está ocupado en la colección principal siendo prácticamente uno de los buenos. Por tanto, tampoco pueden emplear a los villanos de siempre. Y decide inventar a un villano totalmente nuevo. Se redibujan las viñetas donde había aparecido este búho por parte de Jackson Guise y aparece un villano nuevo, digamos con un aspecto diferente, que va a ser una especie de manipulador en las sombras, ¿no? Este villano al principio es solamente, pues eso, una figura que está en las sombras, una figura que va manipulando a los personajes, pero cada vez se va revelando más y más su importancia. En esos tiempos entra en la serie a dibujar Walter Simonson, que es el que le va a dar el aspecto definitivo a Apocalipsis y que prácticamente es el que conocemos ya para la posteridad. Y a partir de aquí, Louise Simonson va trabajando en este personaje y va convirtiéndolo en el grandísimo villano de los X-Men que va a ser. Aquí se introduce, por ejemplo, el concepto de que este villano lo que busca es esa supervivencia del más apto. Es decir, si en los X-Men siempre hablábamos del tema evolutivo, de si los mutantes son la raza superior, si son el siguiente paso de la evolución, todos esos temas, la justificación del villano en este caso de Apocalipsis va a ir un poquito un paso más allá. A este no le va a importar si humanos o mutantes, le va a dar bastante igual. Este lo que quiere es que sobreviva el más apto, que solo los más poderosos tengan que sobrevivir. A este le da igual si eres mutante, pero si no eres poderoso, si no tienes suficientemente fuerza, acabarás apartado y acabarás en un rincón destruido porque no le interesa para nada. cualquier caso, la trama con Apocalipsis va a nutrir toda esta primera fase de X-Factor, hasta el X-Factor 68, donde definitivamente el personaje pues va a tener un poco su gran enfrentamiento con estos primeros mutantes y al fin y al cabo su primera gran derrota. Pero Apocalipsis, que en este momento todavía de él no sabemos muchas cosas, aquí lo vamos a ver como el villano que más o menos tiene la culpa de que nada menos que el hijo de Cíclope vaya al futuro, que luego ese futuro esté gobernado precisamente por él. Es decir, a partir de aquí se van a sembrar una serie de semillas que van a hacer que Apocalipsis, incluso sin aparecer, a partir de entonces sea un villano en las sombras de los X-Men y que marque muchísimos de los acontecimientos importantes que van a ocurrir en la franquicia a partir de entonces. Es decir, es un villano que se va a utilizar para justificar muchísimas cosas de las que han ocurrido en la serie de los X-Men y de las que ocurrirán, cosas que ya se habían creado, incluso personajes que se habían inventado, de pronto van a ser culpa de Apocalipsis. Apocalipsis va a estar por ahí como una especie de gran maquinador en las sombras, aunque ni siquiera aparezca físicamente en las historias, a veces incluso es impersonado por otros personajes, pero se va a convertir un poco en la gran amenaza en las sombras de los X-Men, con ese poder prácticamente ilimitado y esa tecnología prácticamente ilimitada que tiene, que además, por cierto, es aprovechada para mejorar algunos de los personajes, como en el caso del Ángel, y darles una estética completamente diferente, completamente nueva. Este villano, por tanto, se va creando un poquito sobre la marcha. De hecho, más adelante, no sabremos, de hecho, hasta ya bien entrados los 90, que su nombre real es el Ensa Banur este que decíamos al principio. Tampoco sabíamos el tema de Egipto ni la tecnología que tiene, de dónde venía, hasta prácticamente más adelante todavía, hasta el 94, en un cómic de X-Force. Con lo cual, tenemos un villano que se va construyendo un poquito pieza a pieza y casi casi sin pretenderlo acaba siendo de los más importantes de la franquicia mutante en aquella época. Rafa Pagis, ¿alguna puntualización? Que va, ni mucho menos. Antonio lo ha hecho perfecto. Además, yo precisamente toda esta época de X-Force y tal, todo esto lo releí ya ha pasado el tiempo, ¿no? A mí en aquella época no me pilló siguiendo la colección y sí que quiero hacer un apunte, porque es cierto que cuando tú estás siguiendo una colección y ves un personaje evolucionar, es algo que a todos nos gusta, ¿no? Que te van dando ahí pildorita a pildorita y bueno, los personajes van cogiendo cuerpo o no, según cómo los traten. Pero ahora después hablaremos de una saga, la saga más famosa, la era de Apocalipsis. Yo fue el primer lugar donde yo me encontré con este personaje. Yo no sabía absolutamente, bueno, no sabía absolutamente nada. Sí que sabía, evidentemente sabes que existe, que está por ahí, pero no había leído prácticamente nada suyo. Y da igual, es un personaje muy bien diseñado, muy bien construido, y cuando te encuentras con él por primera vez, realmente funciona, ¿no? Lo ves, enseguida te das cuenta de que es uno de los malos o de los villanos potentes de Marvel. Y bueno, se tomaron su tiempo para levantarlo. Sí que es verdad que ahora quizá no vive sus mejores tiempos, pero es cierto que en cuanto te tropezabas con él, sabías que este no era un malo de estos de robar bancos o de darle la paliza esta semana y hasta dentro de 3 años no sabes nada de él, ¿no? Es un personaje muy particular dentro de la franquicia de X-Men y dentro de Marvel en general, desde luego. No, Monfort, tírate. No, a mí me parece muy curioso este origen de Apocalipsis, esta génesis, porque es un personaje que acaba siendo grande prácticamente sin quererlo. Además, casi todas sus primeras apariciones y sus sagas así potentes acaban siendo o acaban teniendo lugar prácticamente todo, no en las colecciones troncales de los X-Men, o sea, en Uncanny X-Men o en X-Men propiamente dicho, sino en colecciones, como digo, spin-off, empezando por X-Factor, o Factor X aquí en España, y luego pues en Cable, en X-Force, etcétera, etcétera. Y claro, es muy curioso porque efectivamente los que leíamos, a mí me pasa un poco como Pagis, todo esto me enteré más bien a posteriori, releyendo sobre todo X-Factor. Yo también básicamente leía X-Men, o Uncanny X-Men, y luego a la que se incorpora, a la que se llamó X-Men a secas, y Apocalipsis era como una especie de rumor de fondo, ¿no? Era una cosa como decir, bueno, es uno de esos follones que tienen montados por ahí los X-Men que no se entienden demasiado bien, porque los X-Men de esta época, o sea, de finales de los 80 y sobre todo principios de los 90, tienen unos argumentos tan deliciosamente absurdos, o sea, tan rocambolescos, tan retorcidos, tan tremendos, muy alejados ya del concepto original de los X-Men, pero que para los seguidores de la época, los que estaban metidos dentro de este jardín, claro, eran absolutamente apasionantes. Lo difícil era que alguien de fuera entrara y se subiera al carro de semejantes historias. Porque claro, o sea, un personaje, por ejemplo, como Cable, era un personaje que te podía gustar más o menos visualmente, pero si tú te metes en el origen de Cable, que ya tiene que ver con Apocalipsis, de hecho, Cable de hecho viene de un futuro donde Apocalipsis gobernaba, una versión adolescente de Cable derrota a Apocalipsis en el futuro y acaba viniendo a nuestro presente para evitar el alzamiento de Apocalipsis. O sea, todo el rato está apareciendo Apocalipsis de fondo, también en la gestación del grupo de X-Force, la transformación de nuevo Mutantes X-Force, es importante Apocalipsis. Él ni siquiera, de hecho, aparece como tal. De hecho, ya hemos dicho que van apareciendo pinceladas de sus características a lo largo de todas estas colecciones, pero está de fondo. Siempre es un poco el culpable de que este tipo de cosas pasen. O sea, en cierto modo, es el culpable de que exista el personaje de Cable. De hecho, más adelante incluso se revelará que por culpa de Apocalipsis se creó a Mr. Siniestro, que a su vez es el culpable de la existencia de Madeline Pryor y, por tanto, en definitiva, la madre del personaje de Cable. O sea, un embolado de historias que era absolutamente apasionante para los que las vivían desde dentro, pero que fue una de las cosas que más difícil hizo, digamos, también, pasado el tiempo, que nuevos lectores se incorporaran a la franquicia mutante, porque llegó un momento que estos argumentos eran tan retorcidos que era francamente difícil llegar a entenderlos y estar adentro de este mundo. Y como te perdieras unos cuantos meses de estos que te desconectas, volver era un sin Dios. Lo que ocurre también que eran series que, aunque te perdieras cachos de estos, realmente tú podías disfrutar. Los cómics de los 90 en esta época, y especialmente las series tipo X-Force, o el primer X-Men, etcétera, son series en las que realmente tú podías entrar, no te enterabas realmente de lo que estaba pasando, cuál era la historia de los personajes, pero como mínimo la acción la podías seguir y como mínimo acababas entretenido. Luego todos estos follones de dónde venía cada uno, de dónde venía cada cual, ya dependían de las ganas que tuvieras de comprar un montón de miniseries, un montón de cruces y acabar más o menos conectando con unos o con otros, pero entretenerte como mínimo te entretenías. Bueno, si queréis nos vamos metiendo ya directamente en esa trama, en ese ciclo que era la era de Apocalipsis. ¿Sí? ¿Nos tiramos? Venga, pues nos tiramos. La verdad es que ha dicho Monfort hace un ratillo que nadie esperaba, o al menos no era la intención, que este personaje se volviera tan grande y tan potente, y algunas cosas pasaron por casualidad, digamos. Y es que más o menos con esta era de Apocalipsis pasó lo mismo, ¿no? Por lo menos en el germen de este evento prima bastante algunos hechos así un tanto casuales. De todos modos, vamos a situar a la gente y a darle un poquillo de contexto al asunto. Primero de todo, este evento, ¿no?, la era de Apocalipsis, comenzó a publicarse en Estados Unidos en enero del 95, ¿no? Aquí tardó pues casi un añito más en llegar. Ya se venía hablando de él con bastante revuelo, porque se habían filtrado, evidentemente, con mucho interés por parte de Marvel, pues que se iban a cancelar series de la franquicia mutante, que se iban a sustituir por otras nuevas, que iban a morir personajes, ya a rediseñarse, en fin, todas estas cosas que ahora estamos hasta las narices de verlas y de oírlas, pero bueno, en aquel entonces sí que es cierto que levantaron bastante, bastante expectación. Comentar también a la gente, en este momento la franquicia mutante contaba con 8 series, ¿vale? La de X-Men, estaba la de Loveno, teníamos X-Force, en fin, unas cuantas por ahí que luego iremos citando. Lo cual, pues bueno, era una franquicia grande, pero no tan descomunalmente grande como ha llegado a ser después, que bueno, ya era excesivo. Yo creo que ha llegado a tener 15, 16 series, o sea, una verdadera barbaridad. Este evento, ¿qué pasó con este evento? Pues llega el mes de diciembre, se pausan, vamos a decir mejor, todas las colecciones de la franquicia, las 8 colecciones, y al mes siguiente, en los kioscos, cualquiera que fuese a comprar algo de X-Men, encontraba todas las cabeceras renumeradas desde el número 1 y con títulos nuevos, ¿no? Por ejemplo, Uncanny X-Men o X-Men a secas, la famosa de X-Men a secas, pues pasó a ser Astonishing o Amazing, ¿no? La de Loveno pasó a ser Arma X, por ejemplo, Excalibur pasó a ser X Calibre. O sea, venían a ser las mismas series, pero cambiadas de nombre, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahora después veremos por qué. Más cositas que se pueden decir, bueno, el evento se abre y se cierra con X-Men Alpha y Omega, ¿no? Para abrir la saga y para cerrarla. Luego cada colección pues va a tratar un poco algunas líneas argumentales que ahora después trataremos, pero más o menos de forma independiente, pero sí con bastante coherencia. Y luego hay un par de cositas ahí curiosas, como son X Universo y Crónicas de los X-Men, que van a tratar pues cosas un poco, no de la saga propiamente, pero vamos a ver pues qué ha pasado en el resto del universo Marvel, ¿no? Con los superhéroes no mutantes, o algunas cosas previas a llegar a esta era de Apocalipsis. Bueno, más cosas. ¿Qué es esto de la era de Apocalipsis? Si la gente recuerda Días del Futuro Pasado, aquella célebre saga de Claremont y John Byrne, bueno, donde nos vamos a un futuro distópico, digamos, dentro de la franquicia, ¿no? De mundo apocalíptico y tal. Bueno, pues aquí un poco se va a jugar a lo mismo, ¿no? No deja de ser un what if colocado en el futuro, donde, pues eso, Apocalipsis va a tomar el mando prácticamente dominador del continente americano completo. Europa es un poco ahí el reducto de los humanos. Y bueno, y a partir de ahí a mover las piezas. Y todo esto, bien, ¿cómo se llega a esta situación, ¿no? De repente se cancelan las colecciones, empezamos a ver un mundo completamente nuevo, los personajes, algunos personajes que son buenos ahora son malos, unos que estaban muertos resucitan, otros que estaban resucitados han muerto. Bueno, pues aquí hay que hablar de un personaje capital, una persona real, capital para todo esto, que es Bob Harras, ¿no? Bob Harras vino a sustituir a Jim Shooter, que también lo ha nombrado Monfort antes, como editor de la franquicia mutante, ¿no? Este Bob Harras va a ser impulsor de series como X-Factor, como Nuevos Mutantes, es responsable de la nueva serie de X-Men. Si recordamos el número aquel de X-Men, yo creo que llegó a superar el millón de ejemplares vendidos, que a mí me parece que es una serie de cómic, o sea, una cifra para un cómic que no se ha vuelto a igualar jamás. O sea, este hombre tiene el récord, ¿no?, de haber tenido esa visión, aquel número uno dibujado por Jim Lee, y bueno, que mucha gente seguro que nos está oyendo y lo tiene, ¿no? Este Bob Harras, pues bueno, es responsable noventero de traer a gente, ya digo, como Jim Lee, como Ron Liefeld, como Will Portacho. Todos estos se le van a ir y se va a ver obligado a descubrir talentos como los hermanos Kubert, ¿no? Que antes eran jóvenes desconocidos y ahora pues, son muy apreciados por cualquier lector de cómics de superhéroes, ¿no? Pero claro, este Bob Harras también tiene una parte oscura, ¿no? Digamos que su gran punto negro, a mi juicio, y yo jamás se lo perdonaré, es que es el máximo responsable de que Claremont abandonara la franquicia mutante por diferencias irreconciliables. O sea, terminó por hacerle la vida tan difícil, y bueno, también Claremont tampoco era un personaje fácil, ¿no? Pero bueno, acaba saliendo de la franquicia y ya Bob Harras se queda como máximo responsable, ya digo, de la franquicia de X-Men. ¿Qué pasa? Pues que a partir de que Claremont se va, Harras coge las riendas de la franquicia y empieza lo que es la era de los mega crossovers en los mutantes, ¿no? O sea, si hay algo típico noventero en los mutantes, son los crossovers. Crossovers de estos que van de colección en colección, que envuelven a todos los personajes, que aunque tú siguieras solo una colección o te comprabas todas las paralelas de ese mes o no te ibas a enterar de nada. En fin, eso es algo que mucha gente disfrutó, pero es algo que también mucha gente le criticó muchísimo, ¿no? Por esa política tan agresiva y tan exigente para con los lectores, ¿no? Y llegamos a un punto concreto. Bueno, Bob Harras como editor de la franquicia mutante, pues además de su trabajo en los cómics propiamente dicho, pues se veía obligado a tener reuniones con otras divisiones de la compañía y con otras secciones, ¿no? Y en una de esas, pues tiene que ir a ver a los responsables de aquella colección que también la gente recordará de los 90, de dibujos animados de televisión de X-Men. Yo creo que todo el mundo más o menos la habrá visto. Bueno, pues se va a tener una reunión con estos responsables de la serie de dibujos y allí le comentan una idea que tenían para la serie, ¿no? A ver si él la veía bien. Que era, le proponen que a ver si el personaje de Bishop podía volver al pasado y hacer algo allí, pues que un poco rompiera la continuidad, ¿no? Y un poco rediseñara cómo estaban los personajes, cosas que habían pasado dejaran de pasar, y bueno, un poco ese efecto mariposa, ¿no?, que todos conocemos. Claro, a Bob Harras aquello le encanta, y dice, uy, esto es buena idea, y corriendo se vuelve, llama a sus primeras espadas y se lo comenta, ¿no? Oye, esto me ha gustado, y esto quiero aprovecharlo para mi franquicia, ¿no? Como veis, es un poco casualidad, ¿no? Al final, el germen de esta era de Apocalipsis viene de una idea remota que le proponen en una reunión de la serie de dibujos animados. Y a partir de ahí, pues bueno, es cuando ya le van a dar forma. Entra en juego el hijo del profesor Xavier, Legión. Va a ser él el que con sus poderes absolutamente ilimitados viaje al pasado, ¿no? A la época en la que el profesor Xavier y Magneto son todavía jóvenes amigos y tal. Él va a viajar al pasado a matar a Magneto, pero bueno, ahí va a tener un tropiezo, por decirlo así, y el que va a morir es su propio padre, el profesor Xavier, y Magneto va a quedar vivo. Y a partir de ahí, pues bueno, ya esa es la gran premisa que, sobre la que se sienta esta era de Apocalipsis. Ya digo, los personajes se redefinen. Se intenta que sean lo mismo, pero sin ser lo mismo, ¿no? Un buen ejemplo pues puede ser la bestia oscura, ¿no? Sigue teniendo el pelo azul, sigue siendo irónico, sigue siendo inteligente, pero en vez de ser un oso de peluche entrañable, pues es un gran cabrón que experimenta con humanos y mutantes, ¿no? O sea, es un poco darle la vuelta a la tortilla. Y ya, pues teniendo eso en cuenta, ¿qué se hace? Pues se rediseña toda la continuidad mutante, absolutamente toda. Todas las colecciones, todos los personajes, toda la situación, vamos a decir, geopolítica o geoestratégica del planeta Tierra se rediseña. Y sí que es cierto, pues que dentro de todo ese panorama de crossovers locos y forzados, pues seguramente este de la era de Apocalipsis, si no es el mejor que ha tenido la franquicia en los 90, pues vamos a ponerlo entre los tres primeros, ¿no? Pero está muy bien trabajado en todos los aspectos, es divertidísimo de leer. Dibujantes de primera fila, luego ya ahora los comentaremos, ¿no? Pero ya les quedó un crossover, bueno, que en general cualquier seguidor de la franquicia le tiene mucho cariño a esta era de Apocalipsis. Bueno, igual que en Civil War, resolvimos las dudas de qué era lo que se debía leer sí o sí y lo que a lo mejor podía ser un poquito más prescindible de lo que tiene que ver con era de Apocalipsis. Bueno, aunque luego salieron tomos en los que más o menos. Pero bueno, ¿hay que leérselo todo? ¿Poco? ¿Mucho? No. Por suerte, quizás sea este evento sí que está muy interconectado, todas las conexiones, y se nota el esfuerzo, ¿no? Porque no haya ninguna incoherencia en ninguna parte, pero sí que es cierto que está relativamente bien compartimentado. Aquí, si quieres enterarte de algo, yo recomiendo empezar por una pequeña saguita justo antes de la era de Apocalipsis, ¿no? Que la vamos a tener, a ver, en la búsqueda de Legión, viene a ser un poco de prólogo. Legión, ya digo, es el hijo de profesor Xavier. Esto lo tenemos en Uncanny X-Men 320, 321 y en X-Men 40 y 41, ¿vale? Son cuatro numeritos que, bueno, Legión está desaparecido, algunos X-Men, pues bueno, estaba Tormenta por ahí, estaba Bishop, estaba el Hombre de Hielo, alguno más, van a buscar a Legión y, bueno, van a hacer el viaje al pasado, se encuentran con él y es donde va a morir el profesor Xavier, ¿no? Eso como prólogo. Yo creo que es imprescindible leerlo. Luego hay que irse a X-Men Alpha, que va a ser el primer número ya propiamente dicho, el número que lanza la era de Apocalipsis, que ahí pues es un poco donde se nos va a explicar todo esto, ¿no? Que han pasado 20 años desde que Legión asesinase a Xavier, y bueno, en todo este tiempo el mutante Apocalipsis se ha hecho con el dominio de gran parte del mundo, nos va a presentar a los cuatro jinetes que va a tener en ese momento, quiénes son sus aliados, quiénes son los X-Men en este momento, en fin. Bishop, se nos va a contar también que Bishop es un personaje que ha permanecido vagando medio amnésico todos estos años y bueno, se va a aparecer ante los X-Men que ahora están comandados por el propio Magneto y bueno, intentando decirles que hay una realidad alternativa donde el profesor Xavier sobrevivió y está vivo, en fin, todo esto. Y a partir de ahí, pues bueno, no se nos va a decir que va un poco va a iniciarse una última ofensiva contra Apocalipsis, a ver si es interesante. Luego, pues ya vamos a tener esto que yo decía, que había ocho colecciones vivas. Aquí ya un poco a gusto del consumidor. Yo evidentemente recomiendo las de X-Men, propiamente dicha, X-Men Chronicles y Astonishing X-Men, que vendrían a ser las dos típicas de X-Men de toda la vida. Yo las recomiendo absolutamente porque, bueno, es donde se van a hacer las tramas más interesantes del ataque, pero bueno, luego tenemos ahí la de Gambito, la de X-Men, la de Lobezno, Arma X, digamos opcionales a mi juicio, Y sí que hay que cerrarlo en X-Men Omega, ¿no? Que es la que realmente va a tener el enfrentamiento final, sobre todo de Magneto ayudado por X-Man, que vendría a ser una especie de... Es complicado explicar, pero por simplificar, una especie de trasunto de cable, por decirlo así, y bueno, donde van a hacer el ataque Apocalipsis y ya digo, donde se cierra toda la saga, ¿no? Entonces, por recapitular así rápidamente, X-Men Alpha para empezar, X-Men Omega al final, la búsqueda de Legión como prólogo, y luego ya de las 8 colecciones, cada uno que picotee lo que le interese, ¿no? Porque ya depende un poco de la afinidad que cada uno tenga con los personajes que interviene. Monfort, comentarios. Sí, la era del Apocalipsis, como ha dicho Pajis, fue un acontecimiento en su época, porque también en aquella época a lo mejor no estábamos acostumbrados a algo tan revolucionario, ¿no? Tan drástico como lo que nos presentaba esta serie, al menos en todo eso de los cambios de título de las colecciones, en ese cambio tan brusco de paisaje que hubo. Hay que decir que es una época en la que la franquicia de los X-Men está muriendo de éxito. O sea, es una época en la que, digamos, ese pico de ventas que tuvo con X-Men número 1 no se va a poder mantener, ni la calidad de la época de Claremont tampoco, y hay que buscar ideas como sea y donde sea. O sea, Bob Harras es el experto de vender humo a base de portadas múltiples, de un montón de inventos de este tipo, ¿no? El Apocalipsis es uno de sus inventos más vistosos y más agraciados, porque tuvo la suerte de tener con él pues una cantidad de dibujantes muy interesantes. La premisa es muy buena, pero es que además, vendida de esa manera, era realmente atractiva desde el punto de vista de que te planteaban la desaparición de todo lo que tú conocías, de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo de los mutantes en general, y la aparición de una línea temporal totalmente nueva. Claro, realmente a la hora de ver qué es lo que lees y lo que no lees, desde luego lo fundamental es la búsqueda de Legión, que es la saga previa, pero que es imprescindible para entender de dónde sale todo esto. Y una vez, digamos, se ha producido ese cambio de escenario, las diferentes miniseries, que todas son de 4 números, que van sustituyendo a las colecciones habituales, son un poco explorar ese paisaje que es la era del Apocalipsis, ¿no? Incluso hay otro especial que se llamó Universo X, que te contaba qué pasa con todos los superhéroes no mutantes, ¿no? Con gente como Thor o Spider-Man o el Doctor Muerte en ese universo de la era del Apocalipsis, ¿no? Entonces es un poco la parte de ese universo que tú quieras explorar, ¿no? Que por cierto, en aquellos tiempos era una línea temporal alternativa y más adelante se estableció como un mundo paralelo. Ahora que a Marvel le encanta de jugar con la idea también de las tierras paralelas, pues se ha establecido que la era de Apocalipsis es una tierra paralela de Marvel. En cualquier caso, pues las miniseries servían para explorar la faceta que más te interesara de ese mundo, de esos personajes, ¿no? Por ejemplo, Arma X, por ejemplo, se centraba mucho en la relación de Lobezno, ¿no?, con Cíclope, con la Jean Grey de aquella época. Otros se centraban más en Magneto, Pícara, etcétera. O sea, lo que más te podía interesar de ese horizonte es por donde tú podías picotear. Lo fundamental, desde luego, pues era el Alfa y el Omega y el previo de la búsqueda de Legión. Yo creo que sí que hay que comentar alguna cosita más, ¿no? Por decirle un poco a la gente quién hay detrás de estos cómics ya propiamente. Bueno, hemos hablado de Bob Harras, que es el editor, ¿no? Pero en cuanto a autores, pues quizá las 4 cabezas más fuertes que hay aquí, como guionistas, está Scott Lobdell, está Mark White, está Fabián Nicieza y está Jeff Loeb, ¿no? Como vemos, son 4 autores que, bueno, para lo mal que estuvieron los 90 en cuanto a guionistas, estos 4 nombres, pues la verdad es que funcionan bastante bien, ¿no? Son autores que pasó aquella época y han seguido trabajando, con lo cual, pues bueno, da de sí, ¿no? Hubo gente muy buena pensando en esta saga. Y luego el dibujo, pues la verdad es que está a una altura, sí que es cierto, ahora revisitándolo, ¿no?, para preparar el programa, la verdad es que hay cosas que se hacen duras de los 90, ¿no? Es imposible ver una viñeta cuadrada, por decir algo, ¿no? Son todos primeros planos de tetas, de culos, poses imposibles, músculos, 1000 gaches colgados en los disfraces. Bueno, no hace falta que diga yo lo que son los 90, ¿no? Pero bueno, aquí había gente como Roger Cruz, Ron Garney, Kubert, Joe Madureira, Salvador La Roca. O sea, hay un montón de buenos dibujantes en esta saga, ¿no? Prácticamente no hay. Yo me he releído la edición que yo tengo, es esta que hizo Planeta, que lo recopila todo en 12 tomos, que se dice pronto. y prácticamente no me he encontrado ni un dibujante que yo haya dicho, ay madre mía, qué asco te da este, ¿no? O sea, está todo con un nivel de calidad muy alto, o sea, da mucho gusto, ¿no? Y luego, pues cosas interesantes, ¿no? Y que llamaron mucho la atención en aquel momento que se podía ver en la franquicia. Pues, por ejemplo, Lobezno, ¿no? Lobezno fue rediseñado con un brazo menos. Hay que recordar que Lobezno, por ejemplo, venía de que en su colección hacía poco Magneto le había quitado el adamantium, ¿no? Teníamos un Lobezno con las garras de hueso y todo aquello. Bueno, aquí volvía a tener el adamantium, pero le faltaba un brazo. Y sobre todo, era pareja de Grey, ¿no? Que era algo que, bueno, cualquiera que siguiera lo que vendo en aquella época, pues era algo que todos queríamos, ¿no? Que dejara al puto Cíclope ya al Sosainas y se fuera con Jean Grey con lo vendo. Bueno, pues aquí se podía ver, ¿no? Potente era la muerte del profesor Xavier también, ¿no? La forma en que muere. Fue muy llamativo aquello de ver a Magneto como líder de los X-Men y tonteando seriamente con Pícara. Luego Magneto, en la continuidad oficial, por decirlo así, ha llegado a ser líder de los X-Men, ¿no? Pero aquella idea primitiva, si yo no recuerdo mal, sale de aquí, de la era de Apocalipsis, ¿no? El combate de Magneto contra Apocalipsis del final también es un momentazo brutal, ¿no? Ver a Dientes de Sable como un personaje bueno y noble y absolutamente creíble. Es otro hallazgo de esta saga, ¿no? O sea, tiene muchísimas cosas que muy disfrutables, ¿no? Tanto si uno es capaz de ponerse en aquel momento como si se lo relee ahora, ¿no? Esta serie fue muy novedosa en muchos aspectos dentro de la continuidad de Marvel, dentro de la franquicia de X-Men y tiene, de verdad, tiene cosas muy interesantes. Si la gente se quiere acercar a ella, todavía no se le va a hacer cuesta arriba, ¿eh? Ni se le va a hacer durísima, ni mucho menos. Se deja leer aceptablemente bien todavía. Yo creo que la clave está precisamente en la calidad del dibujo más que en el propio argumento, porque aunque la premisa de la era del apocalipsis es potente, no es nada que Días del Futuro Pasado no hubiera jugado ya. O sea, en cierto modo es casi un remake de Días del Futuro Pasado en los 90, conceptualmente, no va mucho más allá de eso. Pero sí que juega muy bien con, primero, con la espectacularidad visual, con el tema de los rediseños de los personajes, con dar un bandazo, digamos, a todo lo que se conocía en aquel momento. Y bueno, pues como de hecho ya estaba haciendo la franquicia mutante en general en aquella época, tira mucho de lo visual, mucho más que de lo argumental. O sea, ya comentábamos que cuando se va a Claremont, lo que es la estructura argumental y el peso de guión en la franquicia de los mutantes en general se va a perder muy, pero que muy mucho. Especialmente en las dos colecciones principales, en X-Men y en Uncanny X-Men. En la era de Apocalipsis hay un poco de todo, hay gente muy potente como Mark Waid, que realmente es un grandísimo escritor, y tienes gente bastante más lamentable como Scott Lobdell, que dentro de todo lo malo que es, pues dentro de la franquicia mutante hizo quizá las cosas más decentes. La combinación de todo esto funciona razonablemente bien, y sobre todo yo creo que el tirón visual de la saga, como decía Pagis, es que incluso hoy en día sigue funcionando, ¿no? Sigue siendo un mundo extraño, sigue siendo un acercamiento diferente de los personajes, y eso llama muchísimo la atención. Es un poco un follón también, o sea, realmente acercarse a esta saga sin, digamos, fuera de su época, fuera de su contexto. Ya decíamos también cuando hablamos de Civil War que estas sagas en definitiva son importantes también entenderlas en su contexto, en el momento que vieron la luz, ¿no? Leída hoy en día como historia independiente, pues hombre, puede adolecer quizá de que le falte un poquito de saber de dónde viene todo esto, porque dónde estaban los mutantes en ese momento. Por ejemplo, hoy en día un personaje como Gambito pues tiene muy poquita relevancia, pero en aquella época Gambito era lo más molón del mundo mundial. Entonces, una de las series está dedicada a Gambito, por ejemplo. Pero bueno, en fin, yo creo que es una saga donde, digamos, se hace una carambola que les funciona estupendamente bien, pero donde sobre todo lo visual lo que tira del argumento y del atractivo del cómic. Muy bien, pero había más sagas, quiero decir, Apocalipsis no se quedó ahí. Vamos a meternos, si quieres, Monfort, con esos otros arcos, bueno, argumentales. Realmente, claro, la era del Apocalipsis fue un poco la saga, ya lo decíamos, en que todo el mundo conoció Apocalipsis. Su nombre resonó en todas partes, de ser ese oscuro villano, digamos, siempre en las sombras, siempre en, digamos, afectando incluso a las colecciones incluso periféricas de los X-Men, más que a las colecciones troncales. De pronto es un villano que es capaz de demuestra que es capaz de digamos de dominar el mundo, de ser una amenaza tremenda, ¿no? Se planteó así quizá desde el principio, pero con la del apocalipsis demostró que realmente era capaz de eso y por tanto se convierte en una amenaza en primera línea. También le ocurre un poco que el hecho de que la era del apocalipsis sea una saga tan potente, con tantísima repercusión como tuvo, también hace que el personaje en cierto modo toque techo. O sea, no va a volver a haber ninguna otra saga de apocalipsis después que sea tan potente, que sea tan trascendental y tan importante para la franquicia mutante en general como lo fue la de los del apocalipsis. Pero bueno, eso no quiere decir que no las hubiera. De hecho, no mucho después de la saga de la era de apocalipsis, hay, por ejemplo, se publicó una miniserie en la que veíamos el origen del personaje. Es solo una pequeña, digamos, anécdota, Rise of Apocalypse. Es una miniserie que tampoco tiene, digamos, demasiada importancia, pero es realmente aquí donde vamos a poner en orden todo el tema del origen del personaje, todo ese tema egipcio, su relación con otros personajes, el faraón Ramat, Ozymandias, incluso cosas que va a hacer a lo largo del tiempo este apocalipsis. Iremos sabiendo más y más cosas de él en ese sentido. En fin, de hecho es muy curioso porque, como decíamos, al fin y al cabo Apocalipsis acaba estando un poquito en todas partes. O sea, acaba teniendo relaciones con Thor en Asgard, acaba teniendo relaciones incluso con el Drácula del universo Marvel. Acaba demostrando que es el culpable de la existencia de Mr. Siniestro en el siglo XIX. En fin, son detalles que se van revelando en estos años 90 y especialmente después de la era del apocalipsis, donde solo el nombre de Apocalipsis ya parece que le va a dar importancia al personaje, ¿no? También va a aparecer en otras series. De hecho, todo el follón que se montó con la saga de Onslaught, por ejemplo, Apocalipsis también, no es que tenga nada que ver exactamente con eso, pero sí que en relación con la aparición de Onslaught, Apocalipsis resucita otra vez y tiene que forzar una alianza con Cable, con su mayor enemigo por definición, para intentar derrotar o ayudar a la derrota de Onslaught. También aparece en las colecciones de Hulk, por ejemplo, donde convierte a Hulk o intenta convertir a Hulk en uno de sus jinetes de guerra. En fin, va apareciendo aquí y allí en el universo Marvel. Una característica también que tiene Apocalipsis es que se pasa mucho tiempo durmiendo. O sea, el hombre hiberna y de vez en cuando despierta, se supone, para conquistar el mundo, para hacer sus cosas, ¿no? Entonces va muy bien el hecho de que de vez en cuando puedas decir, bueno, es que está hibernando, está durmiendo, está fuera de juego y de vez en cuando despierta y la lía parda, ¿no? Es una cosa que tiene este buen hombre. En fin, quizá la saga más relevante de Apocalipsis después de la propia era de Apocalipsis sea Apocalipsis los 12, que es una saga donde, bueno, que se publica, hay que decirlo, alrededor del año 2000. Esta yo creo que es un poquito, pues como digo, realmente la saga, no es una secuela del Apocalipsis, ni mucho menos, pero sí que es la saga que intenta capturar otra vez esa fuerza del nombre, ¿no? De Apocalipsis, de decir, bueno, vale, le hemos tenido haciendo el Monger por aquí y por allí, pero ahora sí, ahora ha vuelto Apocalipsis y la va a liar parda, ¿no? Estamos alrededor del año 2000, la franquicia mutante pues está bastante perdida, hecha un lío, por no decir otra cosa. Y como digo, pues uno de los intentos que hay por ahí pues es intentar resucitar o traer de vuelta Apocalipsis. ¿De qué va este Apocalipsis los 12? Bueno, pues resulta que hay una vidente en el mundo de los X-Men, que es Destino, que dice que resulta que hay una profecía, que hay 12 mutantes que si se juntan van a ser capaces de derrotar a Apocalipsis. Entonces, claro, aquí empieza una búsqueda de esos 12 mutantes, tanto por parte de los mutantes como por parte del propio Apocalipsis, para intentar evitar su destrucción, en principio, porque luego pasan cosas que no voy a revelar por aquello de los spoilers, que hacen que veamos que igual la profecía esta muy muy fina no estaba, ¿no? No estaba excesivamente acertada. En fin, si cuento más cosas voy a hacer spoilers y tampoco es plan, o sea, que a alguien se le ocurra rebuscar estos tebeos antiguos y contarlo. Pero hay que decir que lo que ocurrirá en esta saga, aparte de afectar al propio Apocalipsis, va a afectar muy mucho al personaje de Cíclope, porque a partir de aquí Cíclope va a dar un giro hacia la oscuridad importante, se va a volver un poquito más cañero, un poquito más sí, un poquito más oscuro, podríamos decir, en definitiva, ¿no? Es una saga que también se aprovecha de tener buenos dibujantes, ronda por ahí Alan Davis, por ejemplo. No tiene ni muchísimo menos la potencia, ¿no?, de la era del apocalipsis. Sí que es una de las sagas más legibles de estos primeros años 2000 en X-Men, cuando realmente pues, las cosas estaban bastante confusas. De hecho, el estreno de la primera película de los X-Men no es demasiado aprovechado, que digamos, por parte de los cómics de los X-Men, que como digo, es muy difícil que en este punto se puedan incorporar a ellos nuevos lectores, porque bueno, la clase de argumentos y la clase de líos que tienen montadas pues no facilita precisamente que el que haya visto la película de X-Men en aquellos tiempos se suba al carro así como así, ¿no? Pero bueno, en fin, como digo, es una saga que afectará no solo al personaje de Apocalipsis, sino especialmente, como digo, al personaje de Cíclope y a otros de ese mundo también. Lobezno acabará, digamos, tocado. Es que no quiero meterme en argumentos por el tema de hacer spoilers, ¿no? Pero realmente, pues también afectará a Lobezno. Y bueno, para el caso, y eso no creo que sorprenda a nadie, al final de esta saga, realmente Apocalipsis parece desaparecer definitivamente. O sea, realmente parece o da la sensación de que al final de esta saga, o más que al final de esta saga, al final de lo que ocurre después de esta saga, es que es complicado hablar de esto sin hablar, digámoslo así. Bueno, pues realmente desaparece, ¿no? Da la sensación de que por fin Apocalipsis ha desaparecido definitivamente y se acabó. En cualquier caso, evidentemente no va a desaparecer para siempre, ni muchísimo menos, pero sí que se le va a dar un parón bastante importante y durante una buena temporadita estará un poquito fuera de juego. De hecho, no volverá a aparecer hasta pasado, digamos, ya bien entrado el 2005 y detrás de todo el tema de la pérdida de mutantes que hubo con House of M. Después de la historia aquella de diezmados, etcétera, etcétera. Bueno, aquí aparece que Apocalipsis está bien, se encuentra bien de salud. Resulta que el virus tecnoorgánico que hace tiempo había servido también para infectar a Cable y, bueno, pues, al fin y al cabo el culpable de que exista el personaje de Cable, tal como es el tema del virus tecnoorgánico, pues resulta que también le ha ido muy bien a Apocalipsis para reconstituirse, para volver a montarse a sí mismo y ser más o menos otra vez una amenaza. Aunque, como digo, estas sagas pues realmente no van a tener ni muchísimo menos la repercusión que van a tener las anteriores. Ya no digo la era de Apocalipsis, sino incluso Apocalipsis los 12, que como digo, se vendió bastante bien y se vendió es una saga que en su momento se promocionó un montón y que tuvo cierta repercusión. Aquí en este caso, la aparición de Apocalipsis ya la verdad es que nos va a dar un poquito más igual. No es una saga tampoco demasiado trascendente, ni esta ni las que vendrán después, ya mucho más cercanas en el tiempo. Solo recargar que recientemente, o al menos mucho más recientemente, aparece una especie de reencarnación de Apocalipsis que se llama Ivan Savanur, bueno, en fin, que se convertirá en uno de los estudiantes que será educado en la Academia de Mutantes que Lobezno tiene en marcha después de los eventos de Cisma, si no recuerdo mal. Pero bueno, la cuestión en la época de Lobezno y los X-Men, cuando Lobezno, bueno, está en todas partes, como siempre, pero además tiene tiempo para educar a los nuevos mutantes y a los cachorros, digamos, de mutantes de la época reciente. Pues bueno, uno de los mutantes que aparece resulta que va a ser pues eso, una especie de reencarnación de Apocalipsis, en principio buena gente, no tiene demasiado que ver con la maldad que viene antes. A partir de aquí, pues bueno. Bueno, Pagis, ¿alguna puntualización? No, como resumen está muy bien. Sí que decir que, por lo que estaba diciendo Monfort ahora, yo estoy siguiendo precisamente esta colección en la que está esta versión pseudo joven de Apocalipsis, y la verdad es que Jason Aaron está manejando al personaje con bastante gracia, ¿eh? O sea, es un personaje ahí muy noble, muy blanco, pero ese juego de la oscuridad, esa tan tremenda que tiene detrás, lo está llevando muy bien. Y bueno, yo creo que si la gente se quiere subir a la colección, es bastante fácil, ¿no? La de Lobezno Academia, Los Mutantes, algo así se llama, no recuerdo ahora cómo se llama, la verdad, pero bueno, se ve enseguida, ¿no? Es la que lo ve nuestra profesora, aunque también la acaban de cerrar hace poco, pero se supone que le van a dar continuidad, o sea que no habría que mucho problema en encontrarla. Y nada, por lo demás decir sobre Apocalipsis, que realmente tuvo su momento, o sea, es uno de estos malos o de estos antagonistas que tiene su época, que fueron los 90 y principios de los 2000. Ahí es donde, bueno, evidentemente sus creadores estaban al frente de la franquicia, le dieron el protagonismo que buenamente quisieron o supieron darle, y después, pues bueno, conforme han ido cambiando los equipos creativos, pues lo han sabido tratar con mejor o peor suerte, pero ya se ha convertido pues en uno de esos malos de galería que recurrentemente van volviendo con mayor o menor suerte, ¿no? Tiene un potencial descomunal, pero bueno, habrá que esperar nuevos tiempos a ver si alguien tiene suerte con él, ¿no? A mí me recuerda mucho lo que le pasa a este personaje, pues como le puede pasar al Doctor Muerte, ¿no? O sea, son personajes tan carismáticos, tan grandes y tan fuertes, que luego, yo no sé por qué, pero los guionistas no saben qué hacer con ellos, ¿no? O sea, porque parece que todo lo que no sea que conquisten el universo o lo destrocen o algo por el estilo, pues es como dejarlos en pañales, ¿no? Y no saben qué uso darles, porque al final acaban derrotándolos, los van haciendo de menos poco a poco y es una lástima, ¿no? Claro, es que en definitiva, cuando tienes un villano que realmente es capaz de conquistar el mundo, de derrotar a tus héroes, porque es que además las habilidades, los poderes y las habilidades de Apocalipsis han sido siempre digamos, muy difusos. O sea, puede hacer de todo este hombre. O sea, sí, no está nada claro. O sea, tú me preguntas, claro, a mí los poderes de Apocalipsis y yo pues tampoco te los sé decir así muy bien, ¿eh? Cabe todo. ¿Tiene telepatía? Sí. ¿Se puede regenerar? Sí. ¿Tiene tecnología que flipas y tal? Sí, también. O sea, tiene para todo, o sea, da para todo. Es un personaje tan potente y además tiene la saga donde, digamos, acaba haciéndose el jefe del mundo, que dices, jo, este cuando lo saque del cajón, o es para liarla pardísima, o mejor lo guardo. Entonces, claro, son personajes que es muy difícil de utilizar habitualmente, ¿no? Aparte de lo fastidiada que está en general la franquicia mutante hoy en día, un personaje como este no es fácil de sacarlo del cajón y hacerle algo, hacer una historia buena con él, porque es que está, digamos, todo contado ya con él, ¿no? O sea, es muy difícil sacarlo adelante. Sí, luego también supongo que estaría bien hablar algo que viene con él siempre que aparece, lo de los cuatro jinetes, ¿no? Entonces, uh-huh, todas sus apariciones, pues siempre va a haber cuatro personajes de algún bando que se van a ver transformados y convertidos en, bueno, al final acaban a sus órdenes, ¿no? Contra su voluntad normalmente, y bueno, eso en algunas ocasiones sí que ha dado pie a hacer transformaciones de personajes que han durado más allá, ¿no? Tú, pues, has nombrado a Cíclope, se puede hablar de Ángel, y bueno, hay algunos otros, ¿no? Se les ha aprovechado de cierta manera, sí. Apocalipsis ha servido para eso, quizás es para lo que más repercusión ha tenido, más que sobre él mismo, ¿no? Él igual aparece para que otro personaje evolucione. Sí, sí, de hecho, toda su primera etapa antes, si lo podemos llamar así, lo de primera etapa, ¿no? Antes de la era del Apocalipsis, él, lo que es propiamente él, aparecía lo justo, pero su repercusión en otros personajes es tremebunda, ¿no? O sea, primero es un poco la excusa que sirve para actualizar a los mutantes de X-Factor, sobre todo al Ángel. Convertirlo en arcángel, pero es que con todo el tema del virus tecnoorgánico del futuro, etcétera, etcétera, es totalmente indisoluble e indispensable para contar la historia de Cable, que es un personaje que será capital en los X-Men de los años 90. También estará metido cuando Lobezno tiene que recuperar el adamantium que había perdido en otra historia. En fin, es un catalizador para que ocurran cosas, más que realmente el villano de la función muchas veces. Bueno, haciendo un ejercicio de metapodcast, en los momentos en los que grabamos esto, la película ya se ha estrenado, pero hace solo unas horas, Pagis y yo todavía no la hemos visto, aunque después de la pausa yo ya la habré visto. La magia del podcasting. Pero tú, Monfort, ya has tenido la oportunidad de verla. El reflejo de Apocalipsis en la nueva película de Bryan Singer, ¿es identificable o este es otro Apocalipsis, es otra versión? En fin, ¿tú reconoces al personaje? Vamos a ver. Podría decirse que sí. Sí, de hecho, sí, vamos a decir que se reconocen muchos aspectos. sobre todo en lo, ¿cómo te lo diría yo? En el contexto, en la parafernalia, ¿no? O sea, lo primero que ves, de hecho lo veíamos como escena postcréditos en la película anterior de X-Men, lo primero que ves de este personaje es Egipto, una reconstrucción además muy buena del Egipto faraónico, al menos visualmente. Entonces, claro, toda un poquito la mística esta, ¿no?, que rodea al personaje de Apocalipsis con Egipto, estos poderes que decimos casi casi todopoderoso, que puede hacer de todo, pero que encima se mezclan con tecnología, etcétera, eso lo vemos en la película, ¿no? Hay diferencias importantes en cuanto aquí, por ejemplo, todo el tema de los celestiales, de cuál es el origen de esa tecnología que Apocalipsis parece tener a mano, aquí está mucho más difuso, como suele ocurrir que en esta franquicia de los mutantes no hay entidades cósmicas, o al menos no hay, digamos, la importancia de los personajes cósmicos, de las razas cósmicas del mundo de los cómics en los X-Men, o del mundo Marvel en los X-Men, aquí no existe. Por tanto, como digo, pues no aparecen los celestiales, no hay esa importancia, digamos, de lo extraterrestre aquí. Pues está mucho más matizada. También hay que decir, y eso es importante, que lo que es la puesta en escena del personaje de Apocalipsis, lo que es la caracterización del personaje, es uno de los puntos, yo creo, más flojos de la película en general. No es tan lamentable como había aparecido en los trailers, pero tela. O sea, realmente es bastante inexplicable. Es verdad que el aspecto de Apocalipsis en los cómics es un aspecto muy difícil de llevar a la pantalla. Pero, en peores plazas se ha toreado, otros personajes se han adaptado transformándolos, cambiándolos. Tal como se plantea en la película, tampoco era necesario que tuviera exactamente el mismo aspecto que tenían los cómics. Y, de hecho, el aspecto que han acabado dándole, yo creo que se salva o va funcionando o no te acaba sacando de la película del todo, porque está muy bien encajado en el argumento, porque, digamos, el comportamiento del personaje siempre es coherente con la cantidad de poder que está manejando y, por tanto, no te da pie, digamos, a reírte de él en su cara, ¿no? Pero está siempre a un paso de pensar que estás viendo un episodio de los Power Rangers, al menos visualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, la caracterización no ha sido gran cosa. Es una de las comparaciones más habituales en Internet. De todos modos, ya hablando de la película, y como tú no vas a estar en el segundo bloque, sin hacer spoilers, una reseña así muy, muy rápida. ¿A ti te ha gustado? Sorprendentemente, ¿te ha gustado mucho? A mí me ha gustado mucho. No me esperaba absolutamente nada de esta película. Mi expectación por ella era entre cero y ninguna. O sea, yo pensaba realmente que la franquicia de los mutantes estaba en el cine, estaba muy quemada, o al menos en un punto muy difícil para hacer una película verdaderamente interesante. Y al menos desde mi punto de vista y en mi opinión, pues estaba equivocado. Yo he visto la película de los X-Men que siempre habría querido ver. ¿Por qué? Pues porque me ha recordado muchísimo al cómic, en primer lugar. Este Apocalipsis, que visualmente, pues a lo mejor no está del todo bien hallado, sí que cumple muy bien su función, digamos, de villano, que desencadena cosas, que hace que les pasen cosas a otros personajes. Y, por tanto, como MacGuffin, digamos, y como desencadenante de la acción, es útil. Funciona razonablemente bien para motivar al resto de los personajes. La película, como digo, yo la he visto muy de cómic además de los 80, con unos X-Men, con montones y montones de personajes. Eso quiere decir, evidentemente, que el desarrollo de los personajes va a ser tremendamente desigual. Algunos no tienen prácticamente desarrollo, aparecen y punto, no hacen absolutamente nada más. Otros sí, pero los que tienen desarrollo yo creo que es bastante coherente con sus contrapartidas en los cómics, o al menos no traiciona asombrosamente lo que conocemos en los cómics, y al mismo tiempo los que ya venían de las dos películas anteriores, digo dos películas anteriores porque esta es totalmente heredera, al menos en cuanto a argumento, de las dos anteriores. La primera trilogía la aparcamos, sí que hereda mucho visualmente y la homenajea en muchos sentidos a la primera trilogía, pero realmente aquí tienes que tener muy frescas Días del Futuro Pasado y First Class. Tienes que tenerlas muy muy frescas las dos para realmente encajar esta, que es un poco la siguiente pieza en el puzzle, y yo creo que una pieza definitiva además. Por tanto, Xavier y Magneto vuelven a ser un poquito los protagonistas, quizá no tanto como en Primera Clase, pero siguen estando en el eje de todo. Me ha gustado muchísimo la aparición de los personajes nuevos. Los críos estos que ahora son Cíclope, Jean Grey, Rondador Nocturno, etcétera, etcétera, yo les veo francamente bien, no me lo esperaba ni muchísimo menos. A mí me han convencido Vamos, me han convencido razonablemente bien. Me ha parecido que son, bueno, que son versiones muy jóvenes, pero que en definitiva muy aprovechables de estos personajes. Y que realmente, pues, sí que se abre la franquicia hacia la posibilidad de seguir con estos actores y con estos personajes de un modo mucho más comiquero, a lo mejor menos realista, pero mucho más comiquero y mucho más interesante de lo que hasta ahora había sido en algunos aspectos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sin haber visto la película, aquí estamos jugando un poco a un juego extraño, ¿no? Porque luego los oyentes van a escuchar mi opinión sobre este particular, pero viendo los trailers me da la sensación de que Jennifer Lawrence no quiere ser tanto tiempo azul como ella misma. Totalmente. Entonces, ¿en esta película sale Mística o sale solamente Jennifer Lawrence? Porque para mí esto chocaría muchísimo con esa filosofía que ella mostró en X2, por ejemplo. La verdad que solucionan el tema con bastante inteligencia. Vemos relativamente poco a Mística, es más, cuando la vemos se las apañan normalmente para que vaya con armadura, con ropa, etcétera, con lo cual yo creo que la Lawrence habrá tenido que someterse al tema de maquillaje azul pues lo justito y poco menos, ¿no? Mística es un personaje importante en la película. Sí que a Jennifer Lawrence a lo mejor se la ve un poquito desmotivada para lo importante que puede llegar a ser en la película, pero en cualquier caso, como digo, lo han solventado con bastante inteligencia. Han aprovechado los acontecimientos, lo que ocurre en Días del Futuro Pasado, para convertir a Mística pues un poquito en lo que veíamos al final de esa película, ¿no? Una especie de cara a la galería de heroína, ¿no? De personaje, digamos, de relumbrón. Ella no está muy cómoda con ese papel y, por tanto, pues bueno, eso justifica que pase menos tiempo de azul que en otros momentos, ¿no? Yo creo que lo han llevado dentro de que es obvio de que, bueno, pues a la actriz no le apetece mucho lo de pasar por esas horas de maquillaje. Dentro de eso, y sí que es verdad que hay muchos momentos en la película que podría perfectamente haber sido azul y no lo es, dentro de eso creo que lo han llevado con bastante inteligencia y creo que está más o menos bastante justificado. Bueno, pues Pajis, ya sabes, tú y yo a ver la peli ahora mismo. Pues nada, este primer bloque de los cómics tiene que concluir justo aquí, justo ahora. Sois unos campeones, Rafa Pajis, Antonio Manfort, pero campeones, campeones de verdad, campeones del despertador. Sois unos cracks. Sí, eso te iba a decir yo, que ahora mismo al cine lo dudo, que a estas horas no hay sesiones. Vamos a dejarlo ahí. Ahí, señor. En fin, alguna pista ya he dado al principio del programa sobre las condiciones extremas a las que nos vemos sometidos en algunas ocasiones. Bueno, chicos, que ha sido un auténtico placer. Y ahora, si queréis, a recuperar el sueño perdido. Buenas noches. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo, Antonio. Dioses, guerreros, detectives, maestros, robots, fantasmas, espías, titanes, princesas, villanos, soldados, pilotos, conspiradores, paladines, escritores, monstruos, enmascarados, intérpretes, aliens, traidores, guionistas, supervivientes, caballeros, muertos, ídolos, aventureros, amantes, mártires, ilustradores. Ellos son la forma. Tú eres el fondo. La órbita de Endor. El que importa, eres tú. Salvando de la quema, el mini espacio donde se esculpará de sus pecados a uno o varios reos condenados a la hoguera. Salvando de la quema, el perdón llega a la órbita de Endor. Hola a todos, soy Albert PR17 y quiero salvar de la quema una película titulada La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos. No es coña, el título es este, la película existe y se rodó en España en 1993. Sus directores fueron Antonio Blanco y Ricardo Llobo, que se dedicaron a sablear y crearon una variante de crowdfunding para poder financiar el invento. Veréis, por 1.500 cucas participabas como productor y al terminar el rodaje del film te mandaban un VHS a casa. En el elenco podemos encontrar a gente como Julián Hernández de Siniestro Total, el muy polémico César Strawberry de DEFCON 2, o Silvia Superstar, cantante de Killer Barbies. La verdad es que esto es una película de amigotes, no nos vamos a engañar, hay mucho cotrerío, mucho plastiquete, mucha sangre de pega, pero como el objetivo era crear la película más cutre y asquerosa de todos los tiempos, hay que decir que a su particular forma, la cosa cuaja. La trama en sí, pues no tiene media bofetada y además está muy vista. Un grupo familiar, los Machado, se dedican a secuestrar gente, llevársela a su caserón y, bueno, asesinarla de formas muy creativas para luego comérsela. En este trance se verán inmersas dos parejitas que han salido de un concierto, de fumar muchos porros y correrse una juerga, que despistados, pues acaban por aterrizar en manos de estos psicópatas. La familia Machado, atención, está compuesta por gente de costumbres así como muy alteradas. Hay unos hermanos que saquean tumbas, otro que está muy zumbado con los dibujos animados. La mediana de la casa practica la ninfomanía con el cadáver momificado de un inspector de sanidad. Y gracias a Dios, el hermano mayor, Martín Machado, interpretado por Manuel Manquiña, es el que mantiene un poco la casa en orden. El catálogo de lo que podéis ver en esta película, que tampoco es demasiado larga, desde luego no es para todos los públicos, ni para todos los paladares, aunque insisto, la película es muy cutre. Hay amputaciones de brazos sacados de maniquíes, muñequetes de plástico comprados en los chinos, mucha casquería de la carnicería de abajo de casa y un montón de cosas más que cantan a la legua. Pese a todo, el mal gusto y la acumulación, digamos, de atrocidades, porque los Machados también se dedican a la cría y engorde, producen un efecto así como muy mal rollero. La película, aunque te vaya mucho este rollo, es durilla de ver y puede llegar a hacerse incluso bastante pesada, aceptando el hecho de que aquí la gente incluso tiene sexo con toda la ropa puesta. ¿Qué es lo que redime mi opinión a esta película? Pues el enorme Manuel Manquiña, el cual acaba por tener un encontronazo con la chica que siempre sobrevive en estas pelis, donde le explica la génesis del problema. En su momento los Machados recibieron una sobredosis de LSD que les pusieron en el puchero. Eso fue a cargo de un inspector de sanidad de la Xunta de Galicia, que después de abusar de la hermana y cerrarles la explotación, obligó a que esta gente sufriera una hambruna tremenda que acabó por volverlos majalas del todo. Con el paso del tiempo, los Machados se dedicaron al canibalismo para la supervivencia, ya que según su manera de entender la vida, en este mundo sobra mucha gente, y se han habituado pues a eso, a papearse al personal e incluso han conseguido el récord Guinness de la mayor empanada gallega que se ha hecho nunca. Es fácil, disponiendo de suficientes ingredientes y de un autobús lleno de turistas. En resumidas cuentas, esto es cine trash del bestia. Insisto, si empezáis a verla, que es muy fácilmente localizable, está en YouTube, y no os mola el rollo, lo dejaréis, y bien hecho que estará. Y si le encontráis la gracia, os sorprenderéis ante una película que se hizo en dos días. Que tiene cosas tan surrealistas como, por ejemplo, que se dobló en estudio, posteriormente porque el sonido en directo fracasó, y que eso provoca un efecto muy surrealista, ya que las voces nunca coinciden con el movimiento de los labios. En fin, un pequeño desastre, muy brillante, muy curioso, y que a su particular manera es historia del otro cine español. El que no va de guerra civil, ni de curas, ni de niños, ni de cosas por el estilo. Si os ha picado la curiosidad, retened el título: La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos. Casi nada. Comienza el bloque cinematográfico, el bloque de la película. Tenemos por aquí cambio de colaboradores. Tenemos a Artu- a Coronel Kurz. Coronel Kurz, bienvenido. La primera en la frente. Pero estás bien, estás contento, ¿no? Contento te tengo. Estoy deshuevado de risa con el meta podcasting que acabamos de terminar. Y contento y feliz, sí, como una lombriz. Tenemos también por aquí a Jaime Angulo. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas a todos. Y Albert, PR17. Hola, encantado, un placer estar aquí otra vez. Muy bien, pues X-Men Apocalypse. Vamos a hablar un poquito de datos de producción y de cómo fue llegándonos esta película poco a poco. Yo, francamente, no sé... Bueno, ya hicimos un programa en su momento de X-Men Días del Futuro Pasado y, por lo tanto, como fue una película... Yo admito que la peli se deja ver, es entretenida, pero me dejó frío. Yo no soy de los amigos que tiene, aunque tampoco pienso que sea una basura, como algunos que dicen por ahí. Pero sí es cierto que yo esta película, la de Apocalipsis, a medida que iba llegando, me iba dando cada vez más igual. Y los trailers que he visto me dejaban cada vez más frío. Así que he ido un poquito a que, yo qué sé, a que me entretengan, casi como un rey escéptico, ¿no?, ante la llegada del nuevo bufón, más o menos. Entonces, irme contando cositas de cómo fue llegando esta producción. Coronel Kurz, tú tienes datos, ¿no? Bueno, poquitos, la verdad. No muchos, porque todavía es demasiado pronto para tenerlos. Sí que te puedo contar un poquito más hacia dónde dicen tanto Singer como Kimber que querían ir, y un poquito lo que más costó, la escena que llevó más tiempo. Porque no sé si estaréis de acuerdo tú, por ejemplo, Kurz, ¿tú estás de acuerdo en que después de que Matthew Vaughn pues nos dio una película que relanzó una saga que ya estaba acabada, y que luego volviera otra vez Bryan Singer para hacer la película que, sobre el papel, era la más cañera de todas, ¿no? Mezclaba las dos generaciones, los actores jóvenes y los viejos, entre comillas. Era una peli de Lobezno, ¿no?, que parecía que ya la habíamos perdido un poquito de vista. Chico, y no sé, para mí fue una oportunidad perdidísima, ¿no? Entonces, que Bryan Singer siguiera con el proyecto, que Matthew Vaughn ya parece que se ha desentendido de los X-Men, que no se probara con sangre nueva, no sé... ¿Tú cómo veías el tema de Singer? Hombre, yo hubiese preferido que hubiese seguido Matthew Vaughn, ¿no? En cualquier caso, se le ha convertido un poquito casi en hombre franquicia. Y si tú lo comparas respecto a otras franquicias, a Spider-Man, por ejemplo, o a Superman, este se ha convertido en el director que más películas de una misma franquicia y personaje ha dirigido. Será por algo, se confía desde luego en él y en que conoce este universo mutante, aunque luego por el resultado no sé si eso es realmente cierto. Bueno, pues sigue por donde nos estabas contando. No, pues te decía que un poquito cuando plantearon esta película hicieron varias analogías, y alguna incluso resulta curiosa. Dijeron que lo que pretendían como último objetivo es que al final de esta película lo que nos encontrásemos sería el inicio de los X-Men tradicionales, que en el fondo tampoco es así, pero bueno, apunta hacia eso. Es como decir, ahora que esta franquicia tiene hasta dos líneas alternativas y que los personajes que hemos conocido adultos ahora vuelven a ser menores prácticamente, pues estos nuevos mutantes van a ser el inicio de los X-Men tradicionales. Eso es lo que se pretendía que quedase al final de la película. Se hacía también una analogía respecto a Juego de Tronos, que quizás sea un poquito lo más curioso, ¿no? Y se comparaba con Juego de Tronos en el sentido de que lo que se quería contar aquí era una nueva generación de jóvenes que estaban descubriendo sus poderes, que todavía no sabían exactamente quiénes eran ni qué lugar tenían en el mundo, que no sabían tampoco exactamente cuál era el camino correcto, que incluso alguno de esos senderos podía resultar miserable, pero que lo que sí querían es conseguir ese poder, conseguir que ese poder que tenían fuese lo mayor posible. Más allá de esto, hablaba en este caso Singer de que con esta película también se cerraba un poquito un círculo, en el sentido de que la primera generación relataba cómo Eric crecía en el poder que tenía, cómo era su origen de ese poder, cómo crecía. También hablaba del hombre que era. decía también que en Días del Futuro Pasado lo que se mostraba era prácticamente lo mismo, pero desde el punto de vista de Charles Xavier, y que en esta tercera película de lo que se hablaba es de que ambos, los dos, llegaban al culmen de su poder como los dos mutantes, digamos, con más poderío, y cómo cada uno al final de la película elegía una ruta, un camino distinto. Hombre, en concreto, en esta última avalancha que hemos tenido de cine de superhéroes, yo personalmente tenía muchas ganas de ver Deadpool, mucho interés en ver Batman contra Superman, y desde luego Civil War iba a caer. Pero después de la última película, que en el fondo no estaba mal, era correcta, pero bueno, no pasaba de eso, tampoco la promoción, los trailers y lo que te enseñaban de Apocalipsis te llamaba demasiado la atención. Y creo que era una sensación generalizada. Además, hace poco, hace unos 10 días, por ejemplo, en mi Twitter empezaron a aparecer referencias de gente que la había visto en Estados Unidos, primeras críticas y tal, y venían unos comentarios al respecto muy negativos, o sea, pero tremendamente negativos. Lo cual, pues bueno, hasta que no llegó el viernes, el estreno, aquellas referencias de amigos, yo me temía lo peor. No sé hasta qué punto Fox ha sabido promocionar una película que, ignoro el presupuesto, pero desde luego es muy cara, carísima, y yo creo que ha pasado un poco de tapadillo hasta esta última semana. De todos modos, en lo referente a los comentarios que ha hecho la gente en internet, son de los más variopintos, y de hecho cuando hagamos nuestros bloques de los oyentes vamos a comprobar in situ, y el que quiera pasarse por nuestro Facebook, porque luego se irán acumulando cada vez más comentarios, que lo vaya comprobando. Hay de todo, ¿eh? Gente a favor, gente en contra. Pero sí es verdad que entre Batman v Superman y entre Capitán América Civil War se llevaban un poquito todo el hype superheroico, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y esta ya ha llegado un poquito en las resacas, ¿no? De esta marea. Pero bueno, Angulo. Sí, precisamente iba a hablar un poquito en esa dirección, que es que ahora mismo teníamos un año bastante bien plagadito de algunas películas, algunas preproducciones que esperábamos con muchas ganas, y como que esta película concretamente, teniendo en cuenta que la anterior, pues coincido mucho con Albert en que fue una película correcta, pero sin más, en mi, incluso en mi opinión, hasta olvidable en muchos aspectos, pues el interés de los prosmutantes una vez más fluctuaba, y sobre todo hacia lo negativo. Así que, por mi parte, estaba un poco en ese espectro, ¿no? del fandom. Os puedo decir, por ejemplo, en cuanto a presupuesto, que se estima que ha costado unos 234 millones de dólares, y esto la coloca como la película más cara de toda la franquicia de mutantes, porque, para tener unas pequeñas referencias, The Last Stand, que es la de la decisión final, estuvo estimada en unos 210 millones de dólares, y Días del Futuro Pasado, que es la siguiente más cara, en 200.000. Quiero decir, si nos ponemos tomando estos presupuestos y tenemos también como referencia el de primera clase o primera generación, que fue 160.000, entendemos que, bueno, no se necesita tampoco un presupuesto monstruoso para hacer una película, la que de hecho es probablemente la mejor película de mutantes. Y en este sentido también, pues siguiendo un poco con lo que estabais comentando al principio sobre el cambio de director de Bryan Singer otra vez, volviendo a la franquicia, ¿no? Es una decisión que no pude entender del todo. Realmente al estudio le gusta hacer mucho esto, y a Matthew Vaughn no sé hasta qué punto le gustan hacer segundas partes. Hasta ahora le ha ido bastante bien con esa política, aunque ya sabemos que dentro de poco va a estrenar una segunda parte, pues que creo que todos le tenemos bastantes ganas, que es Kingsman. Y bueno, parece que Bryan Singer está empeñado en dejar su firma en el mundo de los mutantes, y para mi gusto no va a ser una firma especialmente buena. Con esto no quiero decir que no me haya gustado Apocalipsis, porque creo que está decente, pero que es una película que, una vez más, pues pasará de largo casi sin pena ni gloria. Y es un problema, y es una pena, porque Apocalipsis es que es uno de los mejores villanos de Marvel, en realidad, y está dentro de los top 10 villanos de X-Men. Creo que ocupó el puesto 24 o algo así en una lista que hicieron de los mejores villanos de todos los tiempos en los cómics. O sea, es un personaje muy interesante. Y, Y claro, queda bastante desaprovechado en realidad en esta película. Y todo lo que ya veíamos en los trailers, al principio, cómo empezaba a desarrollarse esta película y todo lo demás, nos hacía pensar que iba a ir un poco en este sentido. Así que al final, pues como que los peores temores se han confirmado en este sentido y bueno. Como digo, una pena, porque sin ser una película mala, tampoco es la película que yo creo que debería tener Apocalipsis. Respecto a lo que has dicho del presupuesto, que sí, evidentemente es un presupuesto elevado, se queda todavía a una distancia pues prácticamente de 30 millones de lo que fue el presupuesto de Civil War, que es digamos un poco el referente de superhéroes más próximo. El hecho de que sea más cara que sus predecesoras dentro de lo que es el mundo mutante se debe sobre todo a esa visión que se le ha dado de destrucción masiva. Os lo comentaba antes a micrófono cerrado, que cuando empezaron a trabajar en esta película se dieron cuenta que al tener un personaje como es el de Apocalipsis, que tenía que hacer prácticamente un reset de todo nuestro mundo, que tenía que haber una destrucción efectivamente masiva, dijeron, ¿quiénes son las dos personas, los dos directores que mejor ruedan este tipo de cosas? Y llegaron a la conclusión de que era Michael Bay, famoso por todo lo que son las películas de Transformers sobre todo, y por Ronald Emmerich, que ha hecho Independence Day, 10.000, El día del mañana, Salto al poder y demás. Y fueron con estos dos directores con los que hablaron para que les explicasen un poco cuál era la forma mejor de narrar estas destrucciones masivas, de que pasasen muchas cosas en pantalla con mucho CGI y que el espectador lo pudiese seguir. Y es precisamente ahí, en toda esa generación CGI de destrucción masiva, donde se va gran parte del presupuesto. Donde se va otra parte muy importante del presupuesto, que además fue, digamos, desde el punto de vista de la filmación, lo más complicado, fue en las escenas de Quicksilver, y en concreto en la escena en la que rescata a la gente de la escuela del profesor Xavier. Porque ahí, aunque al final lo que ves en pantalla son 3 minutos, además están prácticamente contados, creo que son 2:50 y tantos, para rodar esos 3 minutos finales, para obtener esos 3 minutos que meten en pantalla, estuvieron más de 3 meses y medio trabajando en esa escena. Eso hizo, por ejemplo, que Ivan Peters, que es el actor que encarna a Quicksilver, fuese de largo el actor que más tiempo pasó en el rodaje, porque aquí se tuvo que rodar con unas cámaras 3D Phantom, que son especiales, son las mejores cámaras ahora para hacer lo que es el slow motion, prácticamente paralizarlo todo, y que graban, y ahí es nada, a 3.100 frames por segundo, ¿no? Entonces, ese rodaje, que era técnicamente muy complicado, fue, digamos, lo que más se llevó en esfuerzo y también en gran parte del presupuesto, junto a ese CGI. Sí, pero está muy bien gastado, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, está muy bien gastado. Y a nivel técnico, quiero decir que la película está bastante bien. Es monstruosamente aparatosa en algunos momentos, pero las cosas no cantan demasiado. Que a veces con la franquicia, con esta franquicia en concreto, tienes la sensación de que algunas cosas no están tan bien cuidadas como debieran. En plan, maquillajes, trajes, vestuario, etcétera, etcétera. Y aquí sí que hay un salto de acabado bastante importante, en mi opinión. Sí, de hecho, eso que dices tiene una ventaja, porque dentro de lo que son dinámicas de fluidos y comportamiento de materiales, uno de los que más fielmente se ha conseguido es el de la arena, ¿no? Entonces, como Apocalipsis utiliza mucho lo que es la destrucción y el movimiento de arena, todo eso no prácticamente no canta, ¿no? Está bastante, bastante bien hecho. Hombre, en ese sentido, cuando digamos que sumerge a la gente en las superficies de ladrillo, a mí eso me parece que no queda muy bien. Creo que es quizá de lo que menos me ha gustado de efectos especiales. Ojo, y hay un perdón, un efecto especial básico que no sé si es que es problema de Bryan Singer o qué, pero que debería estar resuelto, y a mí me ha parecido que canta la Traviata, y es los saltos, o sea, el tema de los cables. ¿No os da la impresión de que se ven todos los cables? Por Dios. El salto de Lobezno es o sea, me reí, o sea, me dio la risa. Claro, claro. Bueno, pero el de Lobezno, hay uno de Bestia que es verdaderamente infame. El de Psylocke, o sea, no hacía más que ver los cables por todas partes. Y hay una en concreto que me duele especialmente, que es Magneto descendiendo pues con la típica postura muy señorial que utiliza él para volar o para flotar. Joder, yo le veía como si estuvieran todo el rato tirando de la... tuviera el arnés en la barriga. Y entonces estaba así como echado para adelante, como mostrando ahí el paquete, ¿no? Y decía, que además este señor debe ir bastante cargado, por cierto. lo voy comentando, pero oye, un pequeño detalle. No, pero en serio, yo le veía y me estaba descomponiendo cada vez que le veía así, porque decía, joder, me estás rompiendo esa postura que le mola tanto a Magneto, porque estoy viéndole el cable todo el rato, coño. De todas formas, y eso es cierto, yo tengo más problemas con alguna otra cosa, que es con los colores en los personajes, en los rostros, ¿no? Mística, por ejemplo, hay ratos que está más o menos bien hecha, pero hay un par de momentos que está de un tono azul mucho más claro, que parece que le han pintado ahí a brocha gorda y deprisa. De verdad, en serio. Sí. Y además es casi al final de la película, cuando están parados mirando a Apocalipsis durante la batalla, ¿no? Que dices, ¿qué ha pasado con Mística, ¿no? Y pasa un poco con Apocalipsis, ¿no? Que a veces ese verde de que está la cara pintada, hay momentos que a mí, sobre todo en planos muy cercanos, me despista un poco. Cuando lo ponen un poco más lejano con su capucha y tal, sí que impone. Y respecto a los trajes que ha dicho antes Albert, sí me parece interesante que haya un esfuerzo dentro de que no son los trajes exactamente de los cómics, sí ir poniendo detalles, ¿no? En ese sentido, Psylocke, o voy a llamarla Psylocke porque Mariposa Mental siempre me ha dado un poquito de cosa, su uniforme es ya muy parecido al de los cómics. En el caso de Cíclope, al final se le dan unas gafas que son muy parecidos a una de las etapas en el cómic. En ese sentido hay un poco de esfuerzo porque los trajes no sean casi esos uniformes estándar que fueron en las tres primeras películas. Pero de todas formas, bueno, sobre el tema de los trajes, luego hablaremos después de una pausita cuando ya nos lancemos con los spoilers a saco, porque el último plano, vamos, o sea, no, yo no he visto nada tan parecido, por lo menos en esta saga, quiero decir. Y es muy refrescante. Pero bueno, me tengo que callar porque si no me muerdo la lengua. Pero bueno, es cierto que en esta franquicia el tema del aspecto visual nunca se había respetado demasiado. De hecho, ya recordemos que los primeros X-Men que vimos en la primera peli, de repente todos iban con cuero, ¿no? Que luego eso, como se estuvo luego todo este asunto del universo Ultimate en las viñetas, como que le vino muy bien, ¿no? El hecho de importar esa estética de la película a los cómics, de un modo así, más o menos, muy por encima. Pero bueno, que ahora volvamos a ver, o que quizá en la siguiente película, por lo que parece, podamos ver a los personajes de los cómics de verdad, aunque ya no sé si va a haber más películas, porque francamente, con esta saga debería descansar. Creo que le viene muy bien ahora. Pero ojo, pero si ya están hablando de la siguiente, ¿eh? O sea, ya se está empezando a preparar la siguiente. No, si yo eso no lo dudo, pero yo estoy diciendo que debería. O sea, una cosa es lo que debería y otra cosa es lo que haga. De acuerdo. Por lo que parece, sí que van a tirar adelante. Kingberg está escribiendo el guión y todo dependerá de la taquilla, que no he obtenido ninguna cifra de momento. Pero sospecho que puede funcionar bastante bien porque habrá un boca a boca bastante mejor de lo que la gente pensaba. Pero hombre, ahora mismo es pronto porque en Estados Unidos, en los momentos en los que sale este programa, todavía no se ha estrenado, por lo que nos ha dicho por aquí unos cuantos oyentes. Pero en cualquier caso han hecho una cosa bien y es, digamos, dejar un final cerrado que puede ser abierto. O sea, si aquí concluye, creo que nadie se va a molestar porque haya algo pendiente, ¿no? Y siempre queda la puerta de decir, bueno, estos X-Men de toda la vida, luego si quieres especificamos eso porque yo ahí discreparía algo, son los que tenemos al final de la película y pueden continuar una nueva etapa. Y además la pueden continuar en este, vamos a decir, no universo paralelo, que en los cómics sí estaríamos hablando, por ejemplo, Apocalipsis, Albert lo recordará, creo que es Tierra 259 o algo así, ¿no? Sino que estaríamos hablando de otra línea o temporal o alternativa. Hombre, tal y como se queda la película, la siguiente debería prometer. Debería prometer. Pero bueno, vamos a seguir hablando de cositas. Sí, es cierto que en este sentido, no, si queréis, nos podemos ir metiendo con. Porque a la hora de hablar del guión, ya sí, eso hablaremos cuando hagamos la sinopsis y hablemos de si nos ha gustado la historia o no. Pero sobre el tema del reparto, este reparto, pues en fin, incluía pues a los ya consabidos James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, el Nicholas Hoult y aquí, bueno, hay otros muchos más. Entonces, vamos a hablar de los nuevos y si queréis también hablamos de los viejos, del reparto en general. No vamos a ir uno por uno, así que hablad de quien creáis conveniente. Recordemos que aquí aparece Oscar Isaac haciendo de Apocalipsis. También tenemos a Sophie Turner, de llegada de su casa Stark, haciendo de Jean Grey. Tenemos a este T.S. Sheridan haciendo del nuevo Cíclope, que a mí, cuando se ponen las gafas, es que yo estoy viendo a un Tom Hardy rejuvenecido. O sea, me ha recordado mogollón, mogollón. Tenemos a este Cody Smith McAfee haciendo de Rondador Nocturno, que la verdad es que tiene cara de buen chaval. Este chaval, desde que le vi en la carretera, la verdad es que digo, pues, es que no podría hacer de cabrón nunca en la vida. Ostras, es verdad. Sí, sí, es sí. Es verdad. No me, ya se decía yo que me sonaba, y ahora ya lo tengo. ¿De qué? Ha hecho un montón de pelis, ¿eh? Ya. Teníamos a Alexandra Shipp haciendo de. De Tormenta. De Ororo, y bueno, pues estoy buscando aquí a la. Así, Olivia Munn, haciendo de Psylocke o de Mariposa Mental, que a mí tampoco me gusta, así que yo voy a tomar las de Kurz y llamarlas Psylocke a partir de este momento. Bueno, comentarios así a grandes rasgos, si nos dejamos alguno, también estaba Lucas Till por ahí haciendo de. Sí, de yo hablaría Chaos. De Lucas Till, que es el nuevo MacGyver para la tele. Que yo recomiendo a cualquiera que se pegue un vistazo al tráiler de MacGyver, que es un gustazo. Es loquísimo. Yo quiero ver a este tío haciendo de MacGyver, de verdad. Yo, fíjate, si me dejáis, empezaría hablando, que lo he comentado en mi Facebook, de una actriz de la que no va a hablar nadie, que es Monique Gardentor, que es la que hace de muerte en el comienzo, que yo antes lo he catalogado a micrófono cerrado casi de microhistoria, de micropelícula, que además para mí es lo que mejor funciona, ¿no? Desde que arranca hasta los títulos de crédito, creo que es un apartado en sí mismo, y aunque no es novedoso en el sentido de que cosas en el antiguo Egipto ya las habíamos visto, yo creo que ahí la película está magnífica, la banda sonora, que sí podemos luego le dedicaremos un trozo, está en su parte más brillante. Y ahí, como digo, haciendo de muerte está Monique Ganderton, que a la gente quizás no le diga mucho. Esta mujer empezó con 20 años, ahora tiene 37. Empezó haciendo sobre todo papeles muy pequeños, pero sobre todo de especialista. Es posiblemente, si no la mejor, una de las tres mejores especialistas de Hollywood. Es una mujer bastante atractiva para mi entender. Tiene unas piernas, además, kilométricas y es muy buena especialista. De hecho, es divertido porque puedes ver fotos de ella en internet, que va con su vestido y sus tacones, y le dice el fotógrafo, haznos una demostración, y se tira la tía ahí de costado en plancha, que dices, esta se mata cuando caiga al suelo, y no, se levanta como si nada. Hace aquí el pequeño papel ese de muerte, que es la jinete de Apocalipsis que lo salva de la muerte en el arranque de la película, y quería hacerle un poquito una mención porque es de este tipo de personas del mundo del cine que suelen pasar desapercibidas. Lo está haciendo bastante bien porque quiere iniciar una carrera dentro del mundo del cine, con 17 años trabajando entre bastidores y viendo lo que es la producción cinematográfica. Tiene escuela, ha empezado ahora a rodar sus propios cortometrajes, que ella misma es guionista, y bueno, a ver si tiene suerte y se va abriendo un poquito de camino. De los otros que has comentado, me ha resultado muy interesante la elección que han hecho de Alexandra Shipp, porque con ese corte a lo Mohawk, que se lo hizo además de verdad, no le importó afeitarse, yo no sé qué pensaréis vosotros, pero a mí me parece que tiene un parecido muy notable con Halle Berry, ¿no? Entonces casi estoy viendo a Halle Berry con 20 años menos. Os voy a decir una cosa. Yo siempre tuve problemas con el reparto original a la hora de trasladar los personajes de los cómics. O sea, nunca vi a ese cíclope, pero a este cíclope le veo. Esta tormenta me gusta infinitamente más que Hal Berry desde todos los puntos de vista. O sea, es una tormenta, o sea, es la tormenta de los cómics. Y te podría decir lo mismo de Rondador Nocturno, o sea, que realmente me ha hecho bastante gracia, incluso con esa chaqueta de Michael Jackson, pero realmente, o sea, que, claro, que me hace mucho más gracia esta gente, en serio. Mira, ahora, los que nuevos, comenta, digo. Ahora que comentas lo de la chaqueta de Michael Jackson, es muy curioso porque la película está ambientada exactamente en 1983 y hay un esfuerzo notable porque se vea que es 1983. Te sitúa la era Reagan, poniéndote ahí un cuadro de Reagan, pero ves a los protagonistas irse a ver El Retorno del Jedi, que es de ese año. Parece que esto es casi ya como uno de los guiños que está obligado a hacer Marvel, ahora que tienen la misma, están bajo el mismo paraguas las franquicias, ¿no? Parece que ahora en todas las películas de Marvel va a haber un guiño a Star Wars. Aquí se hace por el año, pero es que 1983 es también el año del thriller y es también el año de la película de Ricky Business. Y si tú te fijas en el aspecto de Cíclope, le ponen unas gafas Ray-Ban muy muy parecidas a las de Tom Cruise en esa película. Uh-huh. Tiene el mismo flequillo y estás viendo prácticamente a Tom Cruise en Ricky Business. Y con Rondador Nocturno pasa lo mismo. Lleva la camisa, la cazadora de thriller y te lo están poniendo todo ahí en 1983. Y de hecho, Ángel, cuando van a reclutarle, está escuchando el Kill 'Em All de Metallica, que salió también precisamente en el 83. Sí, o sea que tiene el tema de los cuatro jinetes, que también está en el soundtrack. Señor. Hombre, pero eso ya a día de hoy tampoco debería sorprendernos, quiero decir. O sea, hombre, es todo tan del 83, también pueden haber metido cosas del 80, del 81, del 82. No es que han querido decir, no, que esto es del 83 y esta gente va a la última. Pero bueno, se agradece el esfuerzo. ¿Más cositas por ahí del reparto y cositas? Bueno, iba a comentar precisamente en cuanto al tema de la cazadora que comentáis de Rondador Nocturno. Yo también no dejo de verlo como un guiño a lo que luego sea el uniforme del personaje, ¿no? Al final siempre hay que recordar que el uniforme de este hombre es rojo, tiene siempre detalles rojos, y entonces casi como que en toda la película le identifican un poco con ese color. Creo que le queda bastante bien además, ¿eh? Y de hecho creo que este Rondador Nocturno me parece que está hecho mucho mejor en todos los sentidos y mucho mejor tratado que el de la segunda película, porque lo que se hizo con Rondador Nocturno en esa película no tenía nombre, vamos. Bueno, tú date cuenta que para empezar en esa película tiene un momento cariñoso con Tormenta, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, creo que sí, efectivamente. No, Rondador Nocturno tiene un momento con... Sí. Bueno, sí, con Tormenta y digamos que con Mística también. Claro. Eso ya es... Claro, yo voy a eso, a que lo tiene con Tormenta y lo tiene con Mística y o sea, la gente que ha leído los cómics sabe que Rondador Nocturno es hijo de Mística y de Azazel, ¿no? Y en ese sentido, en esta película, si tú te das cuenta, está todo el rato pegado a Mística y Mística está como protegiéndolo. De hecho, podría ser, sí, incluso en esta continuidad, su hijo, aunque porque por años podría coincidir, y recordemos que, aunque luego Azazel decidieron que se lo fumaban, la primera película termina con ellos dos, o sea, con Mística y Azazel yéndose con Magneto, ¿no? Entonces, claro. Podría ser. Sí, y yo creo que en ese sentido, para el que conoce la historia, yo creo que está apuntado, ¿no? Está un poco ahí como de protectora, ¿no? Parece como que lo va a buscar, que está buscando a su hijo, que lo protege, ¿no? Mí por lo menos me ha dado esa sensación, sí. Sí, pero falta un momento en que te expliquen eso, porque al fin y al cabo, Mística va a buscarlo expresamente a Berlín Oriental. Sí. Pero no te explican el por qué. Entonces falta... yo insisto que he ido con mi familia y he encontrado la película perfectamente comprensible, y es un detalle que luego, si lo reflexionas, dices, ¿por qué va a por él? Porque no va a liberar a los dos mutantes o a los mutantes que están en la jaula, va a por él, estrictamente. Quizá tendrían que haber apuntado un poquito más por ahí para que esto fuera más comprensible, teniendo en cuenta exactamente que la cronología de esta trilogía permitiría que se produjera eso, que ella fuera la madre de Rondador, pero bueno. Sí, supongo que o no lo sacarán directamente o lo dejan ahí como una pequeña perla para el futuro, porque además, aunque podamos ver mucho en cierto modo de lenguaje no verbal en cuanto a la cercanía que ella tiene con él, todo lo que estáis comentando, ¿no? No hay ninguna otra pista que nos dé ni la actriz, ni el guión, ni nada en absoluto para pensar que realmente esto es así. O sea, que es una cosa que yo creo que somos más bien los amantes de los cómics, o los que conocemos la historia de los cómics, los que nos hacemos un poco la película en la cabeza, ¿no? Y ellos se reservan o bien el giro, o bien el no hacer nada al respecto y dejarlo pues tal y como está. Eso es un poco, digamos, un poco un truco, ¿no?, barato que utilizan ahí, para mí, en mi opinión, ¿eh? Yo creo que igual está rodado y se ha quedado en sala de montaje, porque al fin y al cabo el minutaje de la película es alto, ¿eh? También. Ya. Yeah. Mm. Y meter ahí además otra escena de oh, y esta es mi madre, cuando ya hemos tenido un par de cosas ahí, ¿no? Magneto con su hija y todo esto, pues igual como que era ya mucho sobrecargar la historia en cuanto a lo paterno-filial. Puede ser que tenga mucho que ver con eso, ¿eh? Y estés ahí en lo cierto, Albert. También, antes de, bueno, pasando un poco de tema, pero siguiendo con los nuevos actores, estoy muy de acuerdo con que los nuevos, desde luego, me funcionan mucho más que el casting original, que yo tampoco me pasaba como Antonio, yo tampoco los veía prácticamente a ninguno. Sobre todo, bueno, yo es que siempre he tenido muchos problemas con la Famke Janssen, sí, no es una mujer que, ni mucho menos, en ningún sentido sea santa de mi devoción, llamadme raro, pero en cambio veo a Sophie Turner que ha hecho una Jean Grey, oye, muy, muy solvente, ¿eh? Me ha gustado mucho. Es que como no la hemos mencionado por aquí, yo tengo que romper una lanza en favor de esta chica porque me ha parecido que lo hace muy bien en todas sus facetas como Jean Grey. Pues a mí es la que menos me ha gustado, fíjate. Yo estoy de acuerdo. Sí. A mí me ha molado, fíjate. A mí tampoco me ha gustado y de hecho prefiero y me parece incluso más sexy Famke Janssen, sí. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que Jean Grey es un personaje que, ¿cómo te lo diría yo? Se acerca más a lo que nos han explicado en esta última película que a lo que era Famke Janssen, que quizás uno de los problemas de aquel casting es que era gente ya un poco más mayor. Claro. Y los X-Men son adolescentes o posadolescentes durante mucho tiempo. Y el vestuario que le dan aquí a la Sophie Turner es monstruoso. O sea, todo el mundo viste medio bien, pero ella va con una americana con hombreras. Esta chica, sí. Esta chica va a tener... Pues, va a ser amplia, vamos a decirlo así. Sí, ¿va a tener qué? Perdón, no va a ser amplia, sí. Extensa, generosa, sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, va a necesitar más tela en algunos sitios. Entonces, si le pones esas americanas, sí. Muy mal. Muy mal. Es curioso porque Famke Janssen pidió que le dejasen hacer algún tipo de cameo, alguna cosa, como hizo de hecho en la decisión final y no hubo forma, ¿no? A mí no me termina de convencer, como he dicho, ya prefería a la alemana, ¿no? Lo que no tengo muy claro es en qué estaban pensando los miembros del casting, porque al menos hay dos actrices que se sabe que probaron y que hicieron lectura de texto y pruebas de imagen, ¿no? Que una podría encajar por edad, como es Daisy Ridley, pero que quedó descartada cuando se subió al proyecto de Star Wars. Que bueno, no sé yo si termino de verla tampoco como Jean Grey. Y otra es Margot Robbie, que es demasiado explosiva, la rubia de El Lobo de Wall Street, que me parece muchísimo más mujerona para ponerlo con todos estos niños. A mí lo que niños. Efectivamente, me parece más madura, más adulta de lo que serían estos. Sin duda, como que no habría pegado. Y a Margot Robbie vamos a dejarla ahí con Harley Quinn, que bastante bien está ahí en esa faceta, ¿eh? Sí, bueno, pero sí que Margot Robbie se parece más al prototipo de Jean Grey de los cómics, sobre todo en la etapa Byrne, ¿no? Jean Grey es una mujer guapa, una pelirroja así como una irlandesa explosiva. Pero claro, estamos hablando de rejuvenecer muchísimo al casting. Entonces tiene que hacer pareja con un Scott Summers que es muy, muy jovencito, muy jovencito. Entonces parece le pones ahí a Margot Robbie se tiene que paralizar. Se lo come, una MILF aquí me va a comer la cugarista. Sí. Es curioso porque aquí queda, con eso queda también un poquito un problema, porque claro, cuando esto no sé si se puede decir ahora en la fase sin spoiler, pero siempre ha habido un triángulo Lobezno, Jean Grey, Cíclope, ¿no? Y en este sentido ahora están como muy distanciados de edad, ¿no? El Lobezno es demasiado mayor para esta Jean Grey, ¿no? Siempre la gente dice, joder, el pobre Cíclope que le levantan a Jean Grey, macho. Yo creo que salió ganando, ¿no? A mí Emma Frost, aunque sea la mujer de hielo, me parece más atractiva. De todas formas, bueno, eso es otra... Digamos que entra dentro de otro espectro, ¿no? Pero encontrarle a Lobezno una mujer de su edad, en realidad, en términos reales o biológicos, es complicado, ¿eh? Y además, sí, en esta franquicia, la mujer de hielo, primero, que ya parece que no va a volver a salir, lo cual es una pena, pues, pero es muy mayor, ¿no? Para él, digamos. Es verdad, también. Porque, sí, de hecho, ya era una adulta en la época, pues eso, de la crisis de los misiles de Cuba, con lo cual, claro, ahora mismo no me quiero imaginar a Emma Frost. Bueno, pero no, también, dentro de que han pasado 20 años desde la primera, también había que hablar de que habría que empezar a caracterizar un poco a los personajes, no sé, a McAvoy, a Fassbender un poquito más, porque, vale, son grandes estrellas, lucen muy bien en pantalla, pero siguen teniendo pinta de tener treinta y tantos. Sí, es verdad, macho, ahí la edad no pasa por ellos, desde luego. Hombre, y tú fíjate que hace McAvoy hace el esfuerzo de afeitarse la cabeza completamente para que el personaje luzca más real, y ni siquiera con la cabeza afeitado le echas muchos más años, ¿no? Una cosa curiosa, yo pensé que viéndolo calvo lo veríamos mucho mayor, pero no pasa así. Sí que está bien, pues, que, por ejemplo, la silla que use sea la misma que usaba Patrick Stewart y demás, que le da cierta continuidad, pero, como decís, se sigue viendo un poquito más juvenil de lo que quizás debería. Y no pasa quizás con eso lo mismo con el personaje de Eric, porque yo creo que Fassbender tiene pinta de, sí, un poco de tener la edad que podría tener con diferencia, ¿no? Y de hecho, aunque deberían ser de la misma quinta, si tú ves a Fassbender y ves a McAvoy, pues ves ahí una diferencia de edad, o yo por lo menos la veo. Quería comentar, ya que ha salido de pasada el tema de Patrick Stewart, que hay una anécdota muy curiosa, porque en plan de broma le mandó una carta a Singer diciéndole que quería volver a la producción y que quería el papel de Jennifer Lawrence, porque él quería hacer de Mística, y decía que estaba totalmente preparado para desnudarse y pintarse de azul, y que creía que el mundo también estaba preparado para ver eso. Yo creo que no. Yo no pago una entrada para eso, con perdón, ¿eh? Después de dos guerras mundiales, yo creo que ya hemos visto demasiados horrores en el mundo. Hablando de azul, vamos a hablar de... Bueno, luego hablaremos de Jennifer Lawrence y de... Bueno, ya estamos hablando ya también de los actores veteranos. Pero vamos a hablar de Apocalipsis. Vamos a hablar de Oscar Isaac y de esta encarnación del personaje, porque, bueno, yo creo que debo ser de los únicos a los que no le ha sacado tanto. No es que el personaje me haya gustado mucho, veo que es poderoso, veo que tal, pero tampoco le veo tan dios, le veo menos poder, le veo un mutante cañero, pero ya está, o sea, tampoco le veo. O sea, Apocalipsis debería ser, en fin, casi una deidad. No le veo tanto. En la antigüedad daría el pego, pero ahora ya como que no tanto. Pero no me ha chocado tantísimo como a otros, no sé. Parece que es el personaje sobre el cual se están vertiendo las peores críticas en internet, y ciertamente, hombre, el atuendo pues no es el que yo hubiera elegido, pero tampoco me parece tan chocante. Pero bueno, en fin, esta es una opinión mía. Funcional. Malo que no... Incluso olvidable hasta cierto punto de vista, pero bueno, que tendría que haber sido más. Pero tampoco ha sido tan lamentable como otros villanos que hemos visto por ahí en otras películas, que también se suponía que tenían que ser fetén y no lo fueron. También calvos, ¿no? Y también calvos, ¿cómo? Sí, claro, otro villano calvo con el que, bueno, estoy volviendo de nuevo a Batman Superman, que estoy todavía la indignación me llega. Perdón. Pero aquí no hay ninguna Marta, ¿no? Bueno, Apocalipsis, venga, ¿qué me tenéis que decir? ¿Os ha molestado tantísimo como a otros? A mí al contrario, a mí me ha gustado. Me ha gustado que sea, que tenga esos poderes, esa, no sé, ese desapego. Hay una escena donde decapita cuatro personas prácticamente sin querer, sin prestarles atención. Digamos que el Oscar Isaac lo que tiene que hacer es pelearse con un maquillaje que es muy complicado también, ¿eh? y básicamente queda muy circunscrito todo lo que él puede hacer a lo que pueda expresar con la cara, que debe ser una pelea importante. A mí me ha gustado y está bien proporcionado en cuanto a que es enormemente poderoso, que es una sensación que no siempre queda en las pelis. Digamos que sí queda yuyo, y sí que te da la sensación de que él, en un momento determinado, cuando haya que enfrentarse a él, este tío va a ser muy cañero, y eso lo consiguen. Y en cuanto a la interpretación del personaje, insisto, con el vestuario, con las prótesis, con la cara pintada, con todo el maquillaje que lleva en la cara, debe ser una pelea, y yo creo que lo saca bastante bien. Estoy bastante de acuerdo contigo, Albert, en realidad. Quizá el único problema que tengo con Apocalipsis, pero que es grande, y en este caso nunca mejor dicho, es su tamaño. Es que, claro, Apocalipsis estamos muy acostumbrados a verle como un villano de... O sea, es muy imponente, es muy grande. Es un tío que su poder ya se transmite solamente con el hecho de mirarle, de mirar su físico, ¿no? De verle físicamente. En este sentido es muy cercano, al menos físicamente, a lo que sería el Thanos de los Vengadores, que bien podrían haberlo hecho un poco de ese modo. Y fíjate que, joder, los Vengadores utilizan a Josh Brolin. Pueden coger igual un actor y crear al personaje digitalmente y, bueno, pues como si aquí tuviesen problemas en tirar de lo digital. No me jodas. No entiendo por qué esa decisión de hacerle, digamos, más humano. Porque precisamente el hacerle más humano le resta más de su condición... No voy a decir deífica, porque obviamente no es un dios, pero él a sí mismo sí que se considera un mesías. Y todo en él, repito, es fuerza, es potencia. Aquí lo único que vemos que realmente es un tío muy poderoso es en su control molecular, con el que puede hacer pues un montón de cosas verdaderamente brutales, pues como crear una pirámide básicamente desde la nada a través de la descomposición de un montón de cosas a su alrededor. Entonces, bueno, pues ya digo que no entiendo esa decisión de coger a Isaacs, que por su parte, pues lo que tú dices, el tío hace lo que puede con el maquillaje que tiene y creo que no lo hace mal. En fin, eso es lo que... Bueno, pero el hecho de tener... O sea, esto de los personajes digitales, visto Era de Ultron, donde Whedon prácticamente se enamora mucho de Ultron y lo pone muy operístico y tenemos mucho primer plano para que veamos lo bien hecho que está, tiene ese peligro. En cambio, tener un actor te permite que la interrelación con el resto de personajes, de actores que están presentes, sí, en el set, sea un poco mejor. No canta tanto. Yo, sinceramente, creo que está bien solventado y a mí sí que me convence que hayan optado por una encarnación de un actor con todos los problemas que admito que tienen, porque este hombre, claro, tendría que medir prácticamente 2,5 metros o 3 metros para ajustarse al canon. Pero tener la practicidad de un actor que está ahí al cual puedes dar instrucciones e interrelacionarlo con los demás, yo creo que es una buena solución. A ver, yo creo que hay una cosa que nos perdemos. Yo he estado además escuchando las pruebas en la versión original. Con el tratamiento de la voz sí que se hizo algo especial para, como digo, para la versión original, porque se trabajó con el concepto de que, dado que Apocalipsis había absorbido muchas almas y muchos poderes, cuando hablase debería hablar como si hablase con muchas voces, y que esas voces además tuviesen distintos rangos y distintos tonos. Y de hecho lo que se hizo fue grabar a Isaac con 3 micrófonos distintos, con distintos niveles de bajos, de graves, de agudos, y luego esos 3 se combinaron juntos y se proyectaron a la vez. Todo ese efecto luego, cuando se ha hecho aquí el doblaje, no se ha hecho, y eso hace que ya de entrada el personaje, al escucharlo, pierda mucho, digamos, de ese carácter pues misterioso, poderoso, incluso extraño. Efectivamente, como habéis dicho, el tema de elegir un actor de carne y hueso tiene ventajas e inconvenientes. Para mí siempre tiene más ventajas, en el sentido de que si tú le das la réplica a un actor en situ, es mucho mejor, ¿no? ¿Se podría haber hecho algo mejor con el color y el maquillaje? Tal vez sí. ¿Había otras opciones más allá de este actor que podrían haber resultado? Se estuvo intentando, pero que al final, por problemas de agenda, no pudieron, y quizás hubiesen estado bien en ese papel. Se ofreció a Idris Elba y también a Tom Hardy, que Tom Hardy, como veis, está en prácticamente todas las movidas, ¿no? Y esto hubiese sido otro papel que si hubiese tenido facilidades de agenda lo hubiese hecho. Pero más allá de esto, lo que es el personaje, yo creo que sí está bien trabajado en el sentido de lo que te intenta transmitir, ¿no? Y Singer y Kimber lo explican y dan varias claves, y yo creo que viendo esas claves ves que el personaje tiene fuerza. Una de las cosas que te dicen, y creo que se refleja en la película, es que este mutante, y de hecho los mutantes en general, son el origen de nuestras religiones. Es decir, tenemos religiones porque consideramos dioses a lo que no eran sino humanos mutados. Y esa idea, por ejemplo, es interesante. También creo que se ve claramente que Apocalipsis él mismo se considera un dios. Y Kimber lo explica claramente y dice, y creo que también en la película está transmitido y es una idea interesante, que no distingue él en realidad, no distingue entre humanos y mutantes. Si tú te fijas, le da igual los humanos y los mutantes, que es lo que podría hacer cualquiera de los villanos que hemos visto hasta ahora, sino que diferencia entre fuertes y débiles. Y él realmente lo que quiere es un mundo de fuertes, y además quiere un mundo que no adore a falsos ídolos, sino que le adore a él, que se considera un dios, ¿no? Y en ese sentido acaba con todo el mundo y está dispuesto a purgarlo por completo para crear un nuevo mundo que esté en el orden. ¿Y cuál es el orden? Que le alaben a él. O sea, ya veremos luego si es un dios bondadoso o no, pero desde luego es un dios. Y además lo dice Kimber, y creo que tiene razón, es un dios en el estilo del dios del Antiguo Testamento, un dios hasta cierto punto duro y violento, ¿no? Que hace un poco como el dios del Antiguo Testamento en los diluvios, ¿no? Si no hay orden, si no me alabáis lo suficiente, abriré la tierra y os tragaré enteros. Pues es un poco lo que hace Apocalipsis. De hecho, en ese sentido también hubo un problema porque se le da a este Apocalipsis varios nombres. Se usa en Sabarnur, pero también se usa en un momento Krishna, que Krishna es una deidad del hinduismo, y eso dio problemas con el gobierno de la India, que se cabreó porque se usase este nombre como uno de los seudónimos de un villano, dado que para ellos es un avatar del dios Vishnu, que tiene todo connotaciones positivas y no tiene ninguna connotación negativa. Aunque, curiosamente, si tú vas a ver un poco qué dice este dios, este Krishna, esta encarnación de Vishnu, tiene un texto que si cambias dos o tres palabras es casi igual que lo que decía Kimber, ¿no? Porque en uno de los capítulos del Bhagavad Gita dice textualmente: siempre que la rectitud decae y aumenta la injusticia, yo me manifiesto, y para la protección de los virtuosos y la destrucción de los vicios y el restablecimiento de la rectitud, yo me encarno era tras era. Que si tú cambias decae injusticia por fortaleza y debilidad y adoración, pues prácticamente vuelve a ser lo mismo. Bueno, pues ya rematando ya el tema del reparto, que ya nos estamos extendiendo mucho, bueno, yo ya quisiera acabar y ahora os doy paso a vosotros por si queréis puntualizar alguna cosita más con el tema de esta Jennifer Lawrence, que ya pues se nota que lo comentaba con Monfort antes de la pausa y antes de que empezáramos con este bloque cinematográfico, ¿no? Que Jennifer Lawrence ya no es la Jennifer Lawrence de First Class, ¿no? Ya es, en fin, es una superestrella de Hollywood y nunca le gustó el trajecito este de las narices. Y bueno, es más, es que al principio ni siquiera era traje, era maquillaje. Ya fue en la anterior película cuando pasó a convertirse realmente en un traje. Y ahora, pues, quiere ponérselo lo menos posible. De ahí que salga rubia. Que a mí, pues hombre, el aspecto de esta chica, a mí por lo menos, a mí me gusta. Pero realmente es traicionar al personaje. Un personaje que ya habíamos visto en películas anteriores, que ella estaba muy, muy orgullosa de ser azul y de no aparentar lo que no es. Pero aquí está todo el rato disfrazada. Pero bueno, me molesta, ¿no?, que este personaje sea tan grande aquí en las películas cuando, no sé, a lo mejor creo que no se merece tanto protagonismo, en mi opinión. Pero bueno, no sé qué pensáis vosotros. Bueno, desde luego ya estamos hablando de un personaje heredado de Rebecca Jomin Stamos, que era muy impactante visualmente, hay que decirlo. Y bueno, le tocó a ella y de sobrevino, pues, algo muy raro en la carrera de un actor o una actriz, que es conseguir el prestigio, el éxito en taquilla, el éxito de crítica y la popularidad prácticamente de forma instantánea. En menos de, no sé, un par de años, encabezaba dos franquicias taquilleras y además tenía un Oscar. Entonces, yo creo que es comprensible que Fox quiera aprovechar el tirón. Ella, por lo que he leído últimamente, está dispuesta a seguir. Supongo que si le respetan estas condiciones. Y claro, eso provoca pues que haya hacer un poco de encaje de bolillos, cambiar desde luego lo que es el personaje del cómic. Y si ella no quiere salir azul, y teniendo en cuenta el traje que le hicieron para Días del Futuro Pasado, quizás sea mejor así, pues hay que entrar en lo que ella pide. De todas formas, lo justifican bastante bien durante la trama. El hecho de que ella se ha convertido en una especie de símbolo público y quiere pasar inadvertida. Aunque es un símbolo público para bien, es una heroína y demás. Y la manera que tiene de evitar pues que la reconozcan es simplemente mostrarse como humana. Está bien toreado. Al final de la película pues lo resuelven y también eluden un tema que es complicadito, que es el efecto de la transformación de Mística, que es... pues claro, viene heredado de la primera película de esta nueva trilogía y no, nunca me acaba de funcionar. Y bueno, además está el hecho de que Jennifer Lawrence tiene el cuerpo que tiene, no tiene esa presencia de mujer estupenda que has visto en los cómics. Es una chica que está muy bien, es muy guapa y es muy atractiva. Pero por ejemplo, en Días del Futuro Pasado, insisto, aquel traje le quedaba como un santo con pistolas. Y aquí lo han eludido. Ya, mira, yo cuando hablamos de Días del Futuro Pasado ya critiqué lo del traje porque había momentos en los que se veía el corte de la manga en la muñeca. Las malas lenguas en ese momento decían, digo malas lenguas, no me lo achaquéis a mí, que la razón no era solo porque le incomodase que la pintasen casi desnuda, sino porque la gravedad estaba empezando a hacer su efecto y que no se quería ver, vamos a decir así, descolgada en pantalla. Y sin embargo, a mí Rebecca Romijn me gustaba mucho más como lo hacía. Creo que tenía ese punto de complicidad con Magneto que era como mucho más sólido, ¿no? Los veías, eran como una especie de amigos, amantes que tenían un buen rollo, ¿no? Y aquí, en cambio, Mística se desdibuja, ¿no? Y aparece demasiadas pocas veces con su verdadero aspecto. Y si te das cuenta, aparece también demasiadas pocas veces utilizando su poder, que creo que es lo peor, ¿no? O sea, a Mística la hemos visto utilizar su capacidad para simular ser otro muchas veces. Y en esta película realmente lo hemos visto muy poquito, muy, muy, muy poquito. Y es casi por ese empeño de decir, soy Jennifer Lawrence y se tiene que ver que soy Jennifer Lawrence. No me gusta. También ocurre con... Perdón. No, adelante, Albert, no te preocupes. Con Nicholas Holt, como la Bestia, también ocurre. También hay que decir que el maquillaje de Bestia sigue siendo muy complicado. Lo es desde la primera vez que apareció en X-Men 3... Y esta vez está un poco mejor solventado, quizás porque no aparece tan de cuerpo entero. Aquí también hay que contar pues, yeah, la proyección pero tanto, pero cuando, y el problema técnico. Pero cuando salta es horrendo. Eso, sí, sí, por el tema de los cables, en definitiva. Bueno, sí, aparte de llamar a Emmerich y a Michael Bay, que son unos popes en esto, tendrían que haber llamado a un director de cine de acción de Hong Kong, quizás también. A John Woo. No, pero lo que iba a comentar acerca de lo de Mística en cuanto al tema de su poco uso de poderes es que realmente en este caso la trama tampoco acompaña demasiado a que utilice sus poderes constantemente, ¿no? ¿No te parece? Precisamente por ser una película de tragedia mundial, lo que estabas comentando antes, Kurt, el tema de tener ahí una espía cambia formas. En cierto modo da de sí lo que da de sí. De hecho, creo que utilizan bastante bien, no voy a revelar cómo, el poder de Mística en cierto momento. Y bueno, en ese sentido yo no he tenido problemas especialmente. Tampoco he tenido una cantidad de problemas brutal con Mística. O sea, creo que aquí está quizá un poco más... La noto como más aburrida que en las otras dos películas, que se lo creía más, estaba más en su salsa. Ahora es como, bueno, pues mira, es otra película de X-Men, aquí estoy, la voy a resolver y me voy a otra cosa. Tengo que decir para todos los oyentes, en cuanto a lo que dices, Albert, sobre su continuidad, es posible que lo haga, pero al parecer esta mujer ha establecido una amistad bastante, bastante profunda con James McAvoy y con Fassbender, y han decidido entre los tres que a partir de ahora, bueno, si solamente continuarán si los otros dos continúan. Es decir, forman ahora pues un tridente, que también, pues por supuesto, no deja de ser un grupo de presión para la productora, en el que solamente continuarán todos si lo hacen a la vez. Y no si se va uno de ellos, van a estar los otros dos ahí. Con lo cual, bueno, al menos nos garantizamos que si vamos a tener más películas de superhéroes de mutantes, quiero decir, vamos a verlas con estos tres a la cabeza del reparto o con otros tres completamente nuevos, vaya. De todos modos, de este tridente que dices tú, bueno, Xavier, pues bueno, para mí tiene el peso argumental que debería. Mística ya ha dicho que sale bastante, pero el que realmente salvó su escena dramática por excelencia, que luego comentaremos... Yo al que veo totalmente en segundo plano, o sea, le veo casi transparente, es a Magneto. O sea, creo que es un personaje problema, que ha perdido muchísimo, porque Magneto es Magneto, joder. O sea, es un Magneto que es un tío que él solo se enfrenta a la Patrulla X y aquí se ha convertido en el guardaespaldas del otro. O sea, es que es una mierda de personaje. Y además lo desaprovechan mucho porque es un actor francamente bueno. O sea, a mí me parece un actor fantástico y ya daba un poco de señales de que lo iban a desaprovechar en Días del Futuro Pasado. Yo no sé si es que este Bryan Singer tiene un problema con Fassbender o de envidia o de lo que sea, porque en Días del Futuro Pasado ya lo vi muy desdibujado y muy como un personaje con muy poca continuidad con respecto de lo que habíamos visto en primera generación. Y aquí es un paso incluso más adelante en esa dirección, que es evidentemente muy negativa. Es lo que dices tú, joder, es Magneto y es un Magneto verdaderamente espectacular. Aprovechalo, no lo desaproveches de este modo. Ya, de todas formas, fíjate, sobre esto varias cosas. Primero, ya lo hablaremos cuando hablemos un poquito más detallado de la película o incluso con spoiler. Creo que el hecho de que la película sea tan previsible y que donde más previsible sea es en el tema de Magneto, qué va a hacer en cada momento, es lo que más daño le hace al personaje. Otra cosa que le hacen al personaje, y no depende del actor, sino de cómo está escrito, es que le liman toda la arista de villanía. Pero no solo de villanía, sino de villano equivocado, porque Magneto siempre ha sido un villano, pero que y cree que está haciendo lo correcto por los mutantes, ¿no? Incluso también eso se lo liman. Entonces, se queda absolutamente vacío de contenido, de motivación y de todo, vamos. Es que si no ocurre lo que ocurre, y luego hablaremos con detalle, Magneto sería un ciudadano normal y corriente que trabajaría y poco más. Iría todos los días a trabajar 8 horas, luego iría a casa con su familia y punto. Y entonces, en ese sentido, el personaje está totalmente castrado, vamos a decirlo así, ¿no? Y es una pena. Ahora bien, una cosa es el personaje y otra cosa es Fassbender, que ahí sí quiero romper una lanza por él, porque hace poco le leía una entrevista. Le preguntaban, porque claro, él ya es un actorazo, o sea, hemos hablado antes de que Jennifer Lawrence es una actriz con prestigio y con caché y todo lo que quieras, pero creo que está a años luz de conseguir lo que está consiguiendo Fassbender, y aún así Fassbender está en este tipo de producciones, y alguien se lo preguntaba, dice, con todas las pestes que echa la gente con las películas de superhéroes, no voy a poner ejemplos, todos lo tenemos en mente, ¿cómo es que tú, un actor de tanto prestigio que pueda hacer películas de relumbrón, optar a los Oscar, sigue haciendo estas películas de los X-Men? Y el tío decía que estaba súper agradecido a esta franquicia y a los aficionados que se dejan su dinero en la taquilla, porque gracias a ello tiene un tren de vida absolutamente espectacular y tiene dinero para emplearlo en proyectos personales e incluso en obras benéficas, y que él no va a volverse nunca contra algo que le da tanto y que no lo va a menospreciar jamás. Bueno, también hay que tener en cuenta que habrán películas que nos gusten más, otras que nos gusten menos, y algún desastre absoluto, insalvable, como Cuatro Fantásticos, pero dentro del género, digamos que está bastante bien trabajado. Digamos que los personajes en la mayor parte de producciones son interesantes, es decir, hay un nivel de calidad, incluso se busca actores de cierto prestigio para incorporar papeles en películas de superhéroes. Es decir, no es tan denigrante como si se pusiera a hacer, yo qué sé, serie B de terror y cosas así. Y es más, concretamente, la franquicia X-Men ha dado al mundo del cine un montón de actores que no eran nadie. Y de hecho, cuando se estrenó X-Men, nadie conocía a los actores protagonistas. Y sin embargo, ahora echas un vistazo a la primera X-Men y dices, joder, o sea, qué de gente había aquí, ¿no? O sea, que un poquito de respeto, porque X-Men ha dado a Hollywood un montón de estrellones, o sea que menos gilipolleces con estas cosas. Sí, sí, no es. Y aparte, al hilo de lo que decía Kurz, yo creo que consiguen activar a Magneto durante la película en la primera hora. Tiene un motivo para hacer lo que hace. Y está iracundo, está on fire. Y luego, en un momento determinado, es como si se apagara. Y va a remolque. Es un problema que yo supongo que Fassbender mismo lo debía ver, pero en una producción de este tipo, pues. El que tiene que narrar es el director, y supongo que tenía muchas cosas en movimiento porque esta película es de muchos personajes. Entonces, el no poder desarrollar todo hasta el último extremo es lo que provoca que quizás sí que se deshinche el personaje. A ver, bien es verdad también que en cuanto al el libreto en general no favorece que Fassbender puede hacer una actuación memorable en este caso de villano, pero porque es que la propia naturaleza de las películas, de las tres un poco, nos lleva a pensar que Magneto en realidad es un villano, pues porque el mundo lo ha hecho así, en definitiva. Que los cómics es un poco también en ese sentido, pero es lo que decía Kurz, que digamos que tiene las cosas mucho más claras de lo que podemos ver aquí en las películas. Aquí, primero, me da la impresión de que le sobrecargan de drama. No sé si para humanizarlo, no sé si para justificar al personaje o qué, pero luego tenemos el efecto veleta. O sea, yo al final no tengo muy claro si es que este hombre va a ser bueno, va a ser malo, va a ser de aquí o de allá. Ya en Días del futuro pasado tenía unas cosas un poco similares en muchos aspectos. Era, ahora es el bueno, ah, no, que no, que es malo, ah, no, que en realidad es bueno otra vez. No sé, están dando muchos giros de guion, muchos tumbos con Magneto, cuando el personaje que ya nos presentaron, repito e insisto, en primera generación, era un personaje que nos encantó y nos enamoró a todos, y de hecho para mí se comía la película por completo. Y ahora, pues poco a poco, por estos bandazos, están empezando a desprestigiarlo tanto que corre el riesgo de acabar completamente desdibujado y perdido un poco, ¿eh? Bueno, en los cómics también ocurre. Magneto llega a ser mentor de los X-Men en sustitución de Xavier y de todas estas cosas. Lo que pasa es que hacerlo en una sola película sin centrar mucho el protagonismo en él es lo que te lleva a que te encuentres, por ejemplo, lo que se ve en esta peli. Pero en el fondo, ¿cómo te lo diría? Dentro de lo que es la película y lo que te están explicando y cómo lo hacen, tiene medio pase. Tienes que poner un poco de ti, por decirlo de una mala forma. A veces te obliga a eso. Pero bueno, dentro de los cómics, o sea, es que al final en los cómics es muy difícil, no podemos tratarlos de la misma manera, ¿no? Porque los cómics, pues al final, con tanto arco argumental y tanta cosa, tienes que al final hacer decisiones con personajes, yo creo, que pueden responder a muchas necesidades, entre ellas, pues que hay una gran carga de fans que le gustaría ver al personaje haciendo determinada cosa. En las películas tienes que ir mucho más a lo concreto, y yo creo que la definición de las personalidades debe ser mucho más clara y mucho más evidente de lo que aquí se hace concretamente con Magneto. Pero vamos, es mi opinión, ¿eh? Bueno, antes de acabar el bloque del reparto, Kurz quiere hacer un pequeño paréntesis porque nos ha quedado a gusto con que citemos a Olivia Moon, entonces tenemos que hablar más, dice. No, yo... Qué comprometedor eres. Eres un mentiroso. Yo lo que quiero es que empecemos con Albert describiendo el vídeo que he puesto de las habilidades de Olivia. ¿Y por qué tengo que ser? Yo ya tengo a toda Asia en mi contra. Yo no necesito. Ya, pero tú date cuenta que esta chica es euroasiática y tus alegatos sobre las chicas chinas de tetas tristes son míticos. No, en este caso no se da. No sé los otros 900 millones, pero en este caso desde luego no será. Todo hay que decir, si me permite, déjeme ponga un poco así serio. A esta chica solo la había visto una vez anteriormente, que fue en esa maravillosa película que tiene una videoteca Lode, pero ya, que es Mordecai, la comedia de Johnny Depp, haciendo de chica florero, y a mí me pareció como una puerta, o sea, una actriz malísima. Y aunque no es la revelación de la película, y sobre todo destaca pues por motivos evidentes, le queda muy bien el traje, yo creo que está mejor de lo que pensaba, y fue una de las cosas que también me llamaron la atención de la peli. Es absolutamente funcional, como ha dicho Antonio, dentro de la película, pero sí que le da... Es una presencia memorable, ¿te acuerdas? Te quedas con el personaje. Pero a cierto punto está más en lo que le hacen hacer a Mariposa Mental durante el metraje que en la actuación de ella, pero bueno, al menos ha respondido. Pero chicos, vamos a ver si a esta chica cuando le dieron el guión le dijeron toma, y le dieron un post-it aparte para, con sus líneas. Eso también entra dentro de lo que os he comentado, que no creo que sea exactamente una buena actriz. Que eso lo entiendo, macho, pero joder, no sé. No me parece que lo resuelva, o sea, físicamente, vale. Y en cuanto a actuación física, estoy de acuerdo en que lo resuelve bien. Pero vamos a ver, en este sentido también teníamos a otro personaje igual, el español este que hizo de... No me acuerdo cómo se llama el personaje, el que hacía los tornados en Primera Generación. Que no decía, no abría la boca en toda la película, que al menos han tenido la deferencia de decirle... Toma, di estas dos cosas. Ángel, adelante. Es una de ellas y la otra es no te acerques a mi jefe. Punto. Se acabó. A ver, yo creo que elegida... A ver, tampoco era complicado. O sea, tú tenías que elegir a una chica euroasiática porque es lo que te pedía el personaje. En los cómics es un poco más complicado porque no es que tenga un padre... No es que tenga un padre británico y una madre asiática, sino que, si no recuerdo mal... absorbía a un ninja japonés, una cosa así. Es la hermana del Capitán Britannia. Sí, efectivamente, y en ese sentido es sangre británica, pero me ha absorbido a un ninja japonés. Sí, siempre me ha parecido que este personaje tiene un aspecto demasiado parecido a Elektra, ¿no? Siempre la he visto como una Elektra Beast. Como he dicho antes, que sea euroasiática mona, que se enfunde bien el traje escaso de tela que le ponen, da al personaje, y luego hizo una cosa que hay que ponérsela en reconocimiento, ¿no? Es que trabajó mucho con el tema de las armas, de las espadas, y además la picaron y esta dijo, bueno, pues voy a hacer... y las mismas habilidades con la mano derecha que con la mano izquierda. Entonces, digamos que en el entrenamiento se convirtió prácticamente en ambidiestra, porque eso daba más juego al personaje, pero entonces se encontraron con que la gente del CGI, los que iban a animar eso, se pusieron como panteras, porque era mucho más complicado para ellos animar a veces un brazo, a veces el otro, que animar siempre el mismo. Y hubo una pequeña revolución, pero bueno, así se quedó. O sea que por darle más empaque al personaje y hacerlo más vistoso, hubo que hacer más CGI, pero bueno, yo creo que eso hace que gane en pantalla. No necesita tampoco mucho desde el punto de vista de lo que es el requerimiento de las actuaciones, porque es un personaje bastante plano y de hecho es un poco el que se mantiene más en su sitio, porque aquí todos van y vienen de un bando a otro. Sin embargo, está más o menos, está todo el rato en el mismo. Además, el origen de este personaje, si no estoy equivocado, se debe a que Jim Lee, dibujando los X-Men, quería a toda costa meter una ninja. Y entonces, pues hizo la trastada esta de convertir a una muchacha británica monosita en una guerrera salvaje. Pero bueno, tal como lo han incluido, viniendo de donde viene, que es básicamente es una guardaespaldas, se dedica a hacer el mismo papel durante toda la película. Se supone que se le recuperará para las siguientes películas, creo yo, pero bueno. Bueno, antes de la pausita vamos a cambiar de tercio. Nos vamos a meter con la música porque en este sentido, bueno, a mí yo te voy a decir que me ha llamado bastante la atención, me ha gustado. Bueno, ¿qué tenéis que decir vosotros? Venga, Kurt, y rapidito, que tenemos que parar. A mí la música me ha parecido estupenda. Creo que de todo lo que es la saga de X-Men... lo mejor, y lo que ha hecho John Ottman me ha parecido aquí

se ha detectado riesgo de spoiler en el área. Cualquier oyente que permanezca en la zona lo hará bajo su propia responsabilidad. Seguimos aquí en Lode, en la órbita de Endor. Nos vamos a meter ya con los spoilers, así que cualquiera que no haya visto la película debería quitar ya el programa, aunque a lo mejor algún dato ya os hemos dado, pero bueno, no tanto. A mí me gustaría saber quién es el que se va a arrancar a hacernos así una sinopsis muy breve de lo que nos cuenta esta peli. Lo que nos cuenta X-Men Apocalipsis es la aparición o la historia del primer mutante conocido, con unos poderes que al final le sitúan en una categoría casi divina, y de hecho llega a creerse esto, de tal forma que cuando consigue el poder necesario como para mantenerse perdurable a través de las eras, acaba, como no, en la nuestra, donde va a tener que enfrentarse a los X-Men, ya que, como hemos estado hablando durante toda la primera parte del podcast, lo que este mutante, este Apocalipsis, pretende es instaurar su propio gobierno, basado en su propia adoración, que sea un gobierno de los más fuertes. Por supuesto, los X-Men aquí van a reaccionar y van a ponerse delante de él. Muy picadito, como veis. Vale, bueno, pues no estamos acostumbrados a sinopsis de menos de un minuto, pero bueno, es que cuando las hago de más de un minuto, porque las hago más de un minuto... Bueno, venga, que sí, que no vale, que no vale. Sí, total, ya los que han visto la peli la han visto hace nada, porque... bueno, a lo mejor hay alguien que se está descargando este podcast, pues qué sé yo, en 2019 o 2021, y a lo mejor pues ya este resumen no le ha venido muy bien. Pero bueno, yo creo que para los que la mayoría de los que nos siguen puntualmente, pues es más que suficiente. Oye, a mí, lo hemos comentado antes, a mí el inicio me encanta. A mí, de todas formas, este tipo de introducciones, creo que el tema de Egipto es que viene muy bien. O sea, yo recuerdo la introducción del personaje de Imhotep en La Momia. Recuerdo todo lo que tenía que ver con Stargate, incluso, bueno, hace poco hablábamos del quinto elemento y también admitía yo que a ese principio me gustaba. O sea, es que para las introducciones y para todos estos prólogos y tal, o sea, es que Egipto va al pelo. O sea, todo si es un Egipto así, versión muy de cómic. La verdad es que me parece una secuencia inicial espectacular. Quizá en este sentido es lo que mejor le salen a este tío, porque también en la anterior película nos hizo un prólogo fantástico en el futuro. El prólogo de X-Men 2 también me pareció una auténtica pasada. O sea, no sé, a lo mejor debería especializarse en prólogos y luego quitarse de la dirección. Pero bueno, que sobre el inicio todo bien, ¿no? O sea, alguna pega sobre este asunto, porque a mí me parece que la presentación... Decía por ahí, no sé quién me dijo, a mí me da la sensación de que quitando Magneto, el pobre Apocalipsis ha tenido que conformar con cuatro jinetes más bien de segunda división en el presente, porque tú los ves a los cuatro jinetes del Antiguo Egipto y son cuatro cracks, cuatro titanes. Pero bueno, así, ¿comentarios sobre esta primera parte? No, yo creo que lo que hemos dicho antes funciona como una micropelícula con inicio y con cierre, y creo que todo el momento de todos los dispositivos que hay para que se venga abajo la estructura piramidal está muy bien. También está muy bien que el sol sea una suerte de energía primaria con la que activa la pirámide y los procesos de transformación, y también el decir, vale, este es el primer mutante, pero ¿por qué es tan poderoso? Bueno, porque su poder, que es el de transferencia, le permite ir añadiendo más poderes cada vez, y es fuerte no porque su poder sea mayor que el de otros, sino porque gracias a su poder crece absorbiendo los de otros, y eso me parece interesante. E incluso más adelante, la idea de que sea una especie de potenciador para los poderes de otros, es decir, bueno, tú tienes un poder que no lo estás usando correctamente, yo te infundo, no sabemos cómo, parte de mi poder para que tu poder se desarrolle. De todos modos, parte de una idea que a mí me ha gustado mucho, que es el de el piramidión, ¿no? Que es esta plataforma con la que coronaban, digamos, las pirámides y demás, y que se supone, sí, que en el caso de la pirámide de Egipto, lo tiene el gobierno egipcio y tal, y que, bueno, aquí se emplee todo eso, ¿no? Como una especie de canalizador o de... Sí, pues de pantalla solar para conseguir esa energía del dios Ra, que a fin de cuentas pues tiene mucho que ver, ¿no? Con toda esta mitología de esta cultura. Joder, eso me parece una idea estupenda. Y está muy bien rodado lo que es la rebelión humana, ¿no? Con cuatro cosas te enteras perfectamente de que hay un grupo de personas que se niega a aceptar que este tío sea un dios, sino que es un hombre con poderes, y cómo tienen todo perfectamente preparado y cómo la coordinación, no lo olvidemos, de simples humanos consigue sepultar a este apocalipsis que tiene un poder en principio enorme. Y se ve ahí muy bien, sobre todo el sacrificio que hace muerte para proteger a su señor, ¿no? Es decir, bueno, pues que hasta ese punto la lealtad de los cuatro jinetes es impresionante. Por eso queda, como dices tú antes, un poco desdibujado. También queda muy desdibujado que igual se podría haber buscado una forma de hacerlo, emparejar a cada personaje con su jinete, ¿no? Lo sabemos porque lo dijo Kimber, no sé si vosotros llegasteis a leerlo, pero Kimber dijo que el jinete del hambre era Tormenta, que el jinete de la peste era Mariposa Mental, que el jinete de la muerte no era Magneto, sino Ángel, y que el jinete de la guerra era Magneto. Si tú vas un poco a buscar en los cómics los distintos jinetes que ha tenido Apocalipsis, ves que es un sin dios, ¿no? Porque, por ejemplo, Mariposa Mental en los cómics ha sido el jinete muerte, ¿no? Pero claro, si vas a poner ahí a Ángel, que sí que ha sido en los cómics muerte, ya tienes que desplazar a Mariposa Mental a otro lado, porque si quisiese escoger a alguno de los otros jinetes que han hecho de peste, que es al final lo que le da a Mariposa Mental, pues tienes pocos, tienes Caliban, tienes Polaris, y son personajes que no han ido saliendo. En ese sentido el encaje era complicado. Sí se sabe que son cuatro jinetes, no se sabe, tampoco creo que sea importante, qué jinetes cada uno de estos cuatro. Bueno, la película tampoco es importante para la comprensión de la trama, identificarlos. Y en cuanto al prólogo, hay una cosa que yo tuve una sensación, os hablo de sensaciones más que nada, y es que aquí, digamos que se los habían gastado, que la película era una producción bastante más importante, que esto iba a ser más grande. Y también te dimensiona muy bien lo que necesitas saber de Apocalipsis, cómo son sus poderes, más o menos, el hecho de que sea inmortal y cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que narrativamente es un inicio muy potente y te permite dejar durante un rato a este Apocalipsis aparcado para ir a otras cosas. Sabes que está ahí y sabes cómo funciona. Bueno, y luego ya pues sí que tenemos un amplio tramo en el que se van a ir presentando personajes. Nos van a ir mostrando cuál es la situación de los personajes que ya conocíamos y la incorporación de nuevos personajes, como ya digo. En este sentido, bueno, no sé cuál destacaríais vosotros, pero a mí, hombre, el momento Ángel Rondador Nocturno es que no lo entiendo muy bien. O sea, realmente allí en Europa del Este cogen a los mutantes y los meten por ahí en jaulas para que se maten entre ellos, si no los matan a los dos. Es un poco locurón, pero digo, venga. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Es Mad Max en la cúpula del trueno, un poco. Sí, pero... Sí, no tiene mucha lógica, incluso la estética así de cabaret que tiene todo. Pero bueno, como escena es potente visualmente. Te regala una pelea al principio de la peli. Hay un pequeño regalo para los fans, que es que el primer mutante al que zurra el ángel es la Mole. Está bien. Y también te permite entrar a la mística. No se sabe exactamente por qué está impedida para ir ahí. Sí, quizás un pequeño agujero de guión todo, incluso el hecho de que encierren a Rondador en la jaula pudiendo salir y pirarse, pero bueno, yo creo que funciona, si no le pides una explicación así como muy exhaustiva a todo. Porque claro, se supone que aunque esté electrificada la celda, eso no significa nada, él se puede teletransportar en cualquier otro sitio. Sí, puede teletransportarse, por lo que sabemos ya de los cómics, no solamente a distancia de lo que ve el ojo, sino hasta 3 kilómetros de distancia. Entonces, en verdad no tiene ningún sentido. O sea, yo intentaba pensar o justificar, pero es poniendo todo de mi parte. Bueno, como está electrificado, sí, le produce un cortocircuito en los poderes. Yo creo, a A ver, yo creo que se apunta más al magnetismo, ¿no? Dice, el campo eléctrico crea un campo magnético y el campo magnético me impide, que es lo que utilizan en el helicóptero. También en el helicóptero hay un campo magnético, ¿no? Parece como que el magnetismo impide que un mutante utilice su poder. Que cualquier mutante utilice su poder. Pues entonces, ¿el ángel por qué vuela? Claro, es un añadido un poco... Sí, o sea, hay que creérselo en definitiva. Mira, a mí de esta escena, que también pues es eso, no tiene muchísimo sentido, pero sobre todo me funciona a la hora de dignificar el personaje de Ángel, sobre todo en comparación con el que habíamos visto en la decisión final, que aquello era un despropósito con todas las letras y en mayúsculas, vamos. En este caso lo vemos directamente pues de una forma mucho más cañera, no respeta demasiado lo que sería el personaje canónico, por así decir, pero la verdad es que me mola este ángel principalmente por esta primera escena, porque luego la verdad es que todo lo demás que hace pues tampoco es especialmente interesante o atractivo a mi entender. Sí, claro, de hecho, queda de los cuatro jinetes con diferencia el más apartado, ¿no? Sí, que luego, sí, que luego entendemos y el que más pateado también, en el culo lo patean varias veces. Pero que luego entendemos que este ángel no tiene nada que ver con el que habíamos visto en anteriores películas, ¿no? Porque habíamos visto algún otro por ahí jovencito más adelante. Se supone que ha habido dos, según esta mitología cinematográfica. Sí, bueno, es lo que decíamos antes, o sea, que toda cualquier posible continuidad, esta película la revienta y la vuela por los aires. Porque vamos a ver, hay algunas incongruencias en el sentido de que algunos personajes que ya se conocían o que en las películas originales, en las tres primeras, no se conocían en ellas, aquí resulta que se habían conocido antes, entonces, en fin, vale que en el caso de Moira le habían borrado los recuerdos, pero todos los demás la deberían recordar. Entonces, o entendemos que cuando viajó Lobezno a días del futuro pasado, es decir, a los años 70, ¿no? O 60, ¿cuál era? Ya ni me acuerdo de la peli. Bueno, al pasado. posiblemente generara una línea temporal alternativa, con lo cual lo que hemos visto en las tres películas originales ya no tiene por qué ser el futuro de estos personajes jovencitos que hemos visto aquí, con lo cual ya se puede tirar para adelante con ellos y hacer lo que les dé la gana. Yo casi hasta lo prefiero. Pero claro, ya casi no solamente estás traicionando tres películas, sino que realmente estás diciendo, bueno, pues ya todo lo que viste no tiene por qué volver a suceder. No sé hasta qué punto, porque si quieres buscar incongruencias del guión hay unos cuantas, pero unas cuantas de peso. En fin, cositas que queráis comentar así sobre la trama, porque yo en este sentido vi la película ayer, de hecho no han pasado demasiadas horas desde que la he visto, pero ya se me está empezando a borrar. A mí me ha gustado y a mí ya me gustaría que nos metiéramos un poquito en nuestras sensaciones personales, porque puede que a lo mejor la gente nos esté notando un poquito críticos, no lo sé. Tú, Kurz, sales del cine y lo primero que piensas es ¿me gusta, no me gusta? Cuéntanos. Pues salgo con la duda de qué me ha parecido la película. ¿Por qué? A ver, porque si soy sincero te digo, la película no me ha aburrido. He estado entretenido. No he notado un bajón de decir, bueno, la película aquí se ha desplomado. No me he salido de la película en el sentido de esto no me interesa, no me he salido de la película en plan, wow, qué fantasmada, qué tal, no, en ese sentido la película para mí conmigo ha sido amable. ¿Qué es lo que quizás me ha llevado peor impresión de todo? La previsibilidad, ¿no? Entonces yo es que constantemente, y sobre todo con el personaje de Magneto, es que todo es previsible, ¿no? Dices, bueno, ¿dónde está Eric ahora? Ahora sí podemos hablar con spoilers, ¿no? ¿Dónde está Eric ahora? Está con su mujer y con su niño trabajando en una fundición. Oye, todo es maravilloso. En cuanto lo ves así, dices, este personaje no puede estar aquí. Tiene que ir a la guerra. Necesita que ocurra algo y lo único que puede ocurrir es que su mujer y su hija van a morir. Por eso, en el momento en el que las cosas se tuercen, tú ya sabes qué va a pasar y prácticamente cómo va a pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy previsible. Y cuando, a partir de ahí, Magneto pierde la cabeza, tú dices, la combinación Magneto-Apocalipsis es insalvable. Magneto se tiene que volver contra Apocalipsis. ¿Cómo? Pues ya tienes otra vez la previsibilidad ahí. Va a apelar a lo que ya incluso ha apuntado antes Charles Xavier de... Tú no eres así, en ti hay una parte buena, puedes ser bueno y lo va a sacar de, Entonces, que sea previsible y que sea todo tan automático, matan a mi mujer y a mi hija, me convierto en un villano, soy un villano y en un segundo echo una lágrima y me recompongo, queda poco sólido, queda previsible y quizás si hubiese tenido que buscar alguna otra fórmula. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, me parece excesivo que vayas aquí al trabajo dispuesto a matar a todos tus compañeros por si alguno se ha chivado, que mueran todos, ¿no? Es que da la sensación, la película te propone que ha habido una especie de complot entre todos y que todos se han chivado porque todos son muy malos, ¿no? Pero no sé, me parece como una decisión así un poquito random. Pero estoy de acuerdo en que el guionista... Primero, yo creo que estas cosas se tienen que apalabrar. Cuando hay una de estas reuniones en plan tormenta de ideas, tú tienes que saber en qué punto vas a colocar a cada personaje y tienes que decidir, porque no se puede desarrollar a todos los personajes de la misma forma y sabes que va a haber algunos que son protagonistas y otros que no lo van a ser tanto, pero esto en todas las pelis de superhéroes lo vemos. Colocar a Magneto en este punto tan secundario, claro, es que es muy ofensivo. Pero, a ver, pero es que la pregunta es, si yo se la hiciese a Kimber o a Singer, le diría, ¿por qué era necesario que en el arranque de la película Magneto estuviese casado y trabajando? ¿Por qué era necesario eso? Yo tengo una teoría. Para que maten a la mujer y a su hijo y no, se quede huérfano. Porque si eso va a ser luego un lastre, ponlo en otro punto vital y que su caída sea otra, ¿no? Pues ponlo que no encuentra su lugar, que es un tío solitario que está dando vueltas y no se encuentra a gusto con los humanos, que intenta sentarse en un sitio y no puede, yo qué sé. Y que cuando aparece Apocalipsis le abre los ojos en el sentido, macho, tú déjate de vivir con los humanos. Tú eres un mutante y tienes un poder de Dios y yo te lo doy. Sí, por ejemplo, algo lo hemos comentado, que es que le ves ya con su familia y con su trabajo, en plan, llevando una vida normal y anónima y dices, está claro lo que va a ocurrir aquí. Yo tengo la teoría de que lo ubican aquí con una familia y viviendo una vida normal, porque hay un hueco de 10 años de la última película aquí y algo tiene que haber hecho, porque la última vez que lo hemos visto había levantado un estadio de béisbol y había estado a punto de matar al presidente de los Estados Unidos. O sea, era ya un Magneto así como muy desatado. Entonces, en estos 10 años, si no ha hecho nada, porque en principio en estos 10 años lo que ha hecho, por ejemplo, Xavier es montar la escuela y Magneto ha desaparecido, Mística se esconde, etcétera, etcétera. O sea, en estos 10 años no ha ocurrido nada importante. Entonces tienes que ubicar el personaje en algún sitio, haciendo lo que sea. Está la opción de Kurt, lo cual te ahorra, digamos, según qué cosas y según qué giros que se da durante el guión. Pero claro, te regala también esta opción que han tomado, el momento en que tienes que lucir a Fassbender. Fassbender tiene que lucir como el buen actor que es también. Es una opción que han tomado que lo beneficia el arranque del personaje y lo lastra más tarde. Es que, pero a ver, tenías muchísimas opciones de cosas que hacer con Magneto. Cíñete a los cómics, cíñete a la idea de que igual que Xavier está haciendo su escuela, él está haciendo la hermandad de mutantes diabólicos. O sea, para la trama te sirve exactamente igual. Solo que en lugar de hacerle la carga dramática, tienes a Magneto que directamente sigue con sus planes y Apocalipsis se aprovecha de esa situación para convertirle en uno de sus... De sus esbirros, vamos a ver. No rompe para nada la continuidad del personaje y no le da esa previsibilidad en principio que vemos aquí y ese toque de drama innecesario. Y aparte, es que ver a Magneto de pupilo, de discípulo de otro... Efectivamente. Es que no pega. Y ya no solamente eso, sino ¿por qué se arriesga de esa manera para salvar a un tío con los que tampoco se desarrolla que tenga una relación especialmente afectiva? O sea, pues son trabajadores que están con él, pero no deja de ser una cosa circunstancial de su fachada. Y el tío coge... Es que recordemos que es un tío que, lo que decías tú, Albert, ha levantado un estadio de béisbol para cepillarse al presidente de los Estados Unidos. Y no le han dolido prendas a la hora de cargarse por el camino a quien haya sido. Y de repente coge y se carga toda su fachada y toda su vida perfecta por salvar a un tipo. No sé. O sea, no le veo la lógica en ningún caso. De todos modos, así. Y además con el control que tiene, no tiene... No tiene ni que mover la mano. Efectivamente, no tiene ni que mover la mano ni concentrarse como... No puedo sujetar esto, hace un gesto así con la ceja. Recordar que lo hemos visto con las manos cruzadas y tres bolas de metal. Mientras dos bolas de metal van a su aire rompiendo todo, la otra se convierte en una superficie redonda y se pone sobre ella y levita y no está moviendo nada. O sea, uh-huh. Y ahora tiene que como que usar la fuerza. Ay, concentrado. Bueno, que pesa mucho. Por favor, ten cuidado a ver si... De todos modos, a ver, vamos a hacer un resumen porque me parece que... Antes de nada. Quiero saber dónde estáis cada uno situados. Tú, Kurz, ¿a ti te ha gustado o no te ha gustado? Estás ahí que sí, que sí, no. Más es que menos, ya, ¿no? Te digo, estoy que sí, que sí, no, porque el arranque me parece brutal. Luego la película en general me parece que tiene ritmo, está entretenida y salvo la previsibilidad y tal. Y entonces estoy ahí. Jaime, ¿tú sí o no? ¿O sí no? Yo también estoy en el sí, no. Vamos a ver, es una... Iba con toda la idea de que iba a ser un ñordo esto. Y luego la vi y salí del cine diciendo, bueno, oye, pues no he estado del todo mal, uh-huh. ¿Sabes? Pero si quieres te desarrollo por completo todas las cosas que creo que tiene esta película. Vale, ahora después. Vale, Albert, ahora después. Albert PR. Pues a mí me ha gustado, y me ha gustado bastante, porque, como os he dicho antes, yo esperaba, hace una semana esperaba que esto fuera un desastre enorme, y la verdad es que vas viendo la película, de acuerdo, avanza sobre unos raíles y tiene sus cosas y tiene los defectos que le vamos a encontrar, pero en líneas generales tiene, creo yo, buen ritmo, personajes que molan bastante, tiene bastante épica y sobre todo esa caligrafía buena que tiene Bryan Singer en determinados momentos. O sea, es una película que está bien rodada, hay medios, ritmo, épica, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás la pega es que es un pelín larga, pero en líneas generales yo la disfruté bastante y salí contento. Bueno, yo más o menos estoy con más cerca de Kurz y de Jaime. A mí me ha parecido entretenida y me ha gustado y tampoco esperaba mucho, pero realmente tampoco es que me haya entusiasmado, no me ha hecho vibrar ni tampoco he llegado a estar muy metido dentro de la película. En la mayor parte del tiempo lo que estaba viendo me parecía entretenido, pero me daba igual. O sea, realmente no he sentido ni a los personajes ni había una gran empatía con la historia, con lo cual, sí, divertida, entretenida, un buen espectáculo visual, pero no es una película que me haya dejado unas grandes ganas de volverla a ver una segunda vez, como sí que me ha pasado con otras películas así de esta categoría. Con esta me ha dejado así... Tampoco, o sea, los problemas que tengo con esta película no me parecen tan terribles como en otras cosas. Ha habido otras películas este mismo año de superhéroes que me habían gustado muchísimo algunos aspectos, pero me habían cabreado directamente otros conceptos. De esta peli no ha habido nada que me haya enfurecido ni que me escandalice del insulto que me supone, pero bueno, digamos que el entretenimiento ha sido moderado, con lo cual estoy ahí, pues eso, poco a medio camino. Pero bueno, ya hemos oído antes a Monfort, que a él sí que le ha gustado, y bueno, pues me gustaría saber qué piensan el resto de los compañeros, pero ya hablaremos con ellos. Ahora veremos los oyentes, cómo están las cosas aquí, nuestro pequeño muro de opinión. Vamos a seguir analizando así un poquito la película. Ya hemos dicho que bueno, que Magneto pues está aprovechado, y bueno, sabías dónde le ibas a poner, si no es desarrollando a los siguientes mutantes, ¿no? Él con el asunto este del Instituto para Jóvenes Talentos, pues cuando no esté haciendo otra cosa, pues estará allí, ¿no? Y todos el resto de los compañeros, pues también estarán allí. O sea, que es una de estas cositas que dices, cuando no sepamos qué hacer con este personaje, ni le casamos, ni le creamos hijos de la nada, sino que directamente al instituto. Y casi que con todos los demás, como van de la manita del profesor Xavier, pues los tenemos bien ubicados. De ahí que toda esta subtrama, que ya le hemos comentado antes, de Mística, yendo a seguir reclutando más gente, ha ido directamente a por Rondador. ¿Qué está pasando aquí? ¿Será por lo que hemos dicho antes de que es su hijo? Bueno, ir comentando cositas de esta presentación de los personajes nuevos, del desarrollo de los que ya conocíamos, porque todavía estamos en lo que podríamos denominar el primer bloque de la peli. A mí el Scott Summers que presentan, el Cíclope, en líneas generales está bien, pero es un poco diferente al de los cómics. O sea, es un poco más bala perdida al inicio de la película de lo que esperaba. Pero bueno, empiezan a perfilar la relación que tiene con Jean Grey. Sabemos por qué Jean Grey está en el Instituto Xavier. Quizás la actriz es un poco no sé. Funciona como la Jean Grey amargada por el gran poder que tiene encima y no saberlo controlar, y falla un poco cuando se tiene que poner, digamos, guerrera. Y bueno, también tiene que recuperar, y esto es un cierto lastre que tiene esta continuidad de los X-Men, ¿dónde están los personajes que ya conocemos de películas anteriores? Porque al haber los saltos temporales, pues bueno, te los tienen que volver a presentar en su momento vital. Por ejemplo, en lo de Moira MacTaggert lo hacen, creo yo, que bastante bien, bastante sobre la marcha, pero tienen que verbalizar cosas. Tienen que verbalizar lo de McCoy, tienen que verbalizar, bueno, verbalizar, enseñarte que Xavier ya es profesor, lo de Magneto por el otro lado, etcétera, etcétera. Lo cual hace que la primera hora, que no está mal, de verdad no está mal, esté bastante dedicada a eso. Y en paralelo, pues hay las correrías de Apocalipsis y conocer también a más personajes, que serán sus jinetes, Ángel Tormenta y Mariposa Mental. Sí que hay un tramo expositivo importante, pero a mí no se me hizo pesado. Hombre, a mí hay cosas que me despistan un poco, ¿no? Dices, hay personajes que estoy acostumbrado a ver en esta saga, por ejemplo, Pícara, y desaparece totalmente. Y me das unos minutos del personaje de Júbilo, que incluso a alguien que no conozca los cómics le costará verlo, y te planteas un poco... ¿Y esto exactamente por qué? ¿No? Tiene también un problema que le hemos comentado antes a micrófono cerrado, es que en el fondo, y ya lo dije también cuando hablamos de Civil War, funciona esto, estas películas funcionan también un poco como una serie por capítulo, es decir, aquí hay cosas que han pasado en otras películas que debes saber y que te explican cosas. Por ejemplo, el reset de memoria de Moira, aunque aquí hábilmente, como va a ser importante, te da un recordatorio para decir, bueno, si hay alguien entre la audiencia que no sabe de qué estamos hablando, hago con el propio Charles Xavier un resumen de cuándo y cómo le borré la memoria, y por tanto a esta ya la conocía de antes, ¿no? Bueno, eso me despista, como digo, en el sentido de por qué algunos personajes que estamos acostumbrados a verlos no los pones y nos empiezas a poner otros que no sabemos si los vas a querer usar. Y me pasa un poquito también, que lo he comentado antes, con lo que es la primera formación de los X-Men, y no entiendo la decisión, porque si lo que quiere Kimber es que al final de esto, que cierra un poco ciclo, lo que tú veas son los X-Men clásicos, pero cuando arrancan, cuando son todavía jóvenes, si tú vas a los cómics, Albert me corregirá si me equivoco, los clásicos clásicos, la primera formación son Cíclope, son Jean Grey, que está, son Ángel, es Bestia y es el Hombre de Hielo, pero aquí Bestia es mayor, Ángel no está con ellos, y del Hombre de Hielo no sabemos nada. Quizás se podría haber montado, si lo que se pretendía era terminar con los X-Men clásicos, haber terminado con esta primera formación. No sé si hay algún problema con el Hombre de Hielo, pero hubiese sido lo suyo, creo yo. Aquí el problema que veo yo es que dentro de esta extraña cronología alterada, en las tres primeras películas, las que van numeradas, sabemos que Pícara, por edad, no podía estar en los 80, pero claro, si es que era de una realidad alternativa, lo podían poner. Lo mismo ocurre con Bobby Drake, el Hombre de Hielo. Son personajes que tendrían que, o sea, en este año 83, en principio no han nacido. Pero hay otra incongruencia, que es lo que has señalado tú. Está Jubileo, que también es un personaje que en una cronología siguiendo el cómic no tendría que estar, no habría nacido tampoco. Es un poco complicado. O sea, aquí están navegando entre cambiar muchas cosas y respetar otras. Es decir, ¿se atreverán a cambiarlo todo? Pues parece que no, pero claro, es un poco follón. No hay que negarlo. Y quizás sí que se puede encontrar a faltar a Pícara, pero en esta cronología, que supongo que en algún sitio la tendrán escrito en un tablón, que es lo que quieren hacer, pues por lo visto no debe encajar. Yo no, es que no sé francamente hasta qué punto. Simplemente es un problema de la propia película, que en mi opinión, el problema que tiene y el por qué a muchos no gusta y a otros, como es nuestro caso, nos parece que bueno, pues que sí, pero que bah, tampoco más allá. Es que es una película que se esfuerza inmensamente por llegar al 5. O sea, es lo típico que dices, lo que se decía en el colegio, de joder, este tío tiene capacidad, este chaval tiene capacidad para sacar 10 a poco que haga. Pero se complace tanto a sí mismo que únicamente saca 5 y punto. Y es lo que le sirve. Me parece que con X-Men Apocalipsis ocurre exactamente eso. Entonces, en ese sentido, sí, te cogen un montón de cositas que pueden servir como fanservice y que pueden contentar al fan. El tema de, yo qué sé, pues de Dazzler o de Júbilo, como decís. Un par de referencias, un par de huevos de Pascua por aquí. Y santas Pascuas, se acabó lo que se daba. No nos vamos a esforzar más. Esto es lo que es un sacaperras. Y bueno, tenemos que contentar a esta base de la audiencia y a la otra darles un poquito de pan y circo, ¿no? Sí, es lo que tiene, en definitiva, esta película. Es lo que le veo, pero resulta tan evidente en este caso que o sea, conforme más lo piensas, más te indigna, en cierto modo. Porque la capacidad está ahí. De todos modos, yo no creo que realmente las intenciones fueran hacer algo raspadito, ¿eh? Yo creo que querían hacer algo súper, súper épico, la película definitiva de los X-Men. Lo que pasa es que les ha quedado algo que sí, que tú ves que hay mucho ruido, pero tampoco hay tantas nueces, ¿no? Entonces, en el fondo, no sé, yo creo que les ha quedado una película un poco impersonal. Que implica poco al espectador. O sea, te puedes contentar con ver los efectos especiales, ver los puñetazos y este tipo de cosas, pero realmente, o sea, no sé si la película tiene gancho como para atrapar a alguien y no soltarla hasta el final, que me imagino que habrá gente que sí, que le habrá gustado mucho, y entiendo que les pueda gustar. O sea, realmente es una peli que entiendo, porque es muy divertida, es muy entretenida, pero que a mí me da completamente igual. O sea, estoy completamente al margen, soy un espectador y yo quiero meterme dentro de una película, y esta película le falta, pues eso, le falta el ser sencillamente un poquito más inmersiva. Pero no, yo creo que esta peli tenía sus pretensiones y quería ser aquí algo espectacular y épico, pero bueno, se ha quedado en algo que es épico en cuanto a videoclip y los efectos especiales, básicamente. No sé, sí. Pero no basta con ver a Magneto ahí haciendo cosas super guays. Tienes que sentir, tiene que haber un hombre detrás y unos sentimientos y este tipo de cosas, y tiene que haber una relación entre los personajes que vaya más allá de venga chicos, somos X-Men, vamos a luchar. No sé, tiene que ir algo más. Yo aquí las relaciones personales entre los personajes me las sudan bastante, no están conseguidas. También pasa una cosa, que es que en cada película de X-Men no sé qué manía les ha dado de meter 500.000 personajes o nuevos o versiones rejuvenecidas, y tienes un poco de sensación de reinicio continuo. Y que cada película cuando acaba te manda el mismo mensaje, dice, a partir de aquí ya verás ahora. Y entonces, claro, te encuentras en este producto, en esta película, esa primera hora de volver a presentar a más gente. Espero que ya de una puñetera vez fidelicen un equipo reconocible de mutantes y lo enfrenten al villano de turno, que es el que te tendrá que presentar en la película que corresponda. Bueno, ya nos lo presentaron un poquito, ¿eh? En realidad. Sí, Ya estamos en spoilers, ¿no? Vale, pues canta también que el siguiente va a ser Mr. Siniestro. Sí, Siniestro. Sí. Por favor, en la próxima peli que se queden con esta alineación. Algún estudiante que vaya dando vueltas por la Academia Xavier también estará bien, estaría curioso verlo. Pero que no cambien más cosas, que se queden, si van a seguir. Y dicen que han cerrado un ciclo, una especie de trilogía entre la relación de Xavier y Magneto, y van a seguir con otras cosas, que se queden con un grupo, que no te lleven a saltos temporales, que no te lleven a conocer a más gente, que trabajen en lo que hay, que eso sí que se encuentra a faltar en la continuidad que nos han presentado de esta segunda trilogía de los personajes. Ya, pero es que tal como está puesto, está justo en el momento en el que Eric y Charles Xavier se han separado siendo amigos. O sea, ahora lo lógico es que te tocase la evolución de Magneto a crear su hermandad, a luchar por los derechos de los mutantes y por su supremacía. Y ya lo he visto y no me interesa. ¿Y qué van a hacer? ¿Olvidar todo eso porque ha habido un reset de línea temporal y ahora contarnos otras cosas? Ahora Magneto va a ser otro, si sigue, otro suerte de personaje que ya no tiene ese perfil. Es que el tal como acaba la película, lo que puedes entender es que Magneto se va a retirar y va, yo qué sé, va a plantar boniatos en el bosque o lo que quiere hacer y que ya pasa de todas estas cosas y que le cede, digamos, el mando de lo que es la comunidad mutante a Xavier. Eso es lo que puedes entender, es decir, por continuidad, tranquilamente podrías no utilizar a Magneto, que simplemente se ha jubilado. Por contratos, por tirón de actores y sobre todo, insisto, dependiendo de lo que recaude esta película, ya veremos lo que hacen. De todos modos, la simple idea de ver a Mística como jefa de grupo, teniendo a Cíclope y a Tormenta por ahí rondando, o sea, me choca muchísimo. Pero bueno, son cositas que ya, que quizá veremos o no en el futuro. De todos modos, en este sentido, es curioso que una de las escenas de las que todo el mundo habla... Hay dos escenas que son las que todo el mundo habla. La de Mercurio, otra vez, se vuelve a repetir la misma historia. Y además es que sigue el mismo cliché, pero bueno, la verdad es que está bien. O sea, quiero decir, tampoco está tan explotado el personaje porque tampoco le han sacado mucho más. Como para que ya empieces a decir, ya empieza a oler Mercurio, ya para la siguiente si vuelven a meter otra escena y casi igual, pues entonces ya empezará a mosquearnos un poco. Pero bueno, de momento funciona. Y la otra escena es puro fanservice, que, o sea, se llevan a los personajes a un punto concreto para luego sacarlos de allí, pero solo para que se topen con Arma X, ¿no? Que a lo mejor solamente por eso y por ver a Lobezno ahí, pues es sacado directamente, ¿no?, de los cómics. Pues... supongo, bueno, que y a para todos ponerte nos... y para ponerte el postcrédito de mira, tenemos el factor X. Claro, no, pero vamos, que me ha hecho gracia. Pero a ti no te mosqueo ver, no lo viste, él mismo lo dice que no quiere ser más allá de la siguiente película de Lobezno de 2017, no quiere seguir con el personaje. ¿No lo viste como mayor ya? O sea, como sí. Dice, es un Lobezno muy envejecido, o sea, este es el nieto de Tormenta. O sea, digo, el abuelo de Tormenta podría ser, ¿no? O sea, es como que, además, que les pasa cuatro cuerpos a todos y es como que está con los enanitos. O sea, y es, no sé, es, me resultó muy extraño. Me dio bajonazo, así como, es un personaje que siempre me ha gustado, pero lo vi, además, como que tenía mucho más pelo, más patillas. No es el Lobezno que estoy acostumbrado. ¿Y sabes cuando es muchísimo? O sea, cuando ya el efecto directamente te rompe los ojos y te los hace sangrar. Cuando luego recuperas X-Men 1 y ves sí. Cómo estaba Jackman entonces. Y lo comparas con estas que está haciendo, con esta en concreto, y dices, hostia, macho, pero primero que entonces estaba fibrosete, pero no estaba como ahora, ¿no? Ahora es Conan prácticamente. No, es que estaba mucho más joven. O sea, es que han pasado unos años, que parece que no, pero X-Men tiene ya un tiempecito, 16, ¿no? Pues no lo sé ahora mismo. De todas formas. Sí, del 2000 al 2016. Claro, sí, 16 pues, años. Son, es que no pasa el tiempo en balde, ¿eh? Claro, es que Jackman no tiene el factor regenerativo. De todas formas, hay que agradecer primero que hayan cogido algo de los cómics, que es lo de Arma X, la pinta de salir de un cómic de Barry Windsor Smith que tiene aquí. Y que mate a gente a cascoporro y que sea un salvaje de una puñetera vez. Porque todo el mundo en las pelis, incluso en las suyas, dice qué chungo es este pavo. Pero nunca se acaba de soltar el pelo. Y aquí monta la de Dios. Vale, pero vamos a ver. Ahora está el factor sangre de que hay algo de sangre. Pero ya lo habíamos visto hecho un animal en las anteriores películas también. Si lo buscabas un poco. En la 2 tenía un par de momentos muy, muy, muy Wolverine. También un momento pasillo. El momento pasillo, claro, cuando es se que, volvía un poco loco. Sí. Que sí, tío. De hecho, en los pasillos parece que se luce más. Mira, la escena me funciona bien, pero tiene un problema que no me consigo sacar de la cabeza y me la revienta un poco, que es que tienen ahí a Lobezno casi como si lo tuvieran en la nevera. O sea, justo en la misma sala de los generadores y no sé qué, ahí en un ladico tienen a la nevera con Lobezno, que es como... No, me rompe mucho, no me podía quitar esa imagen chavala, de la cabeza, ¿eh? En plan, hostia, voy a sacar una cerveza, ¿qué pasa? Chaval, acércate al congelador. Exactamente. Cuidado que no te muerda, ¿eh?, el cabrito este que tenemos aquí. O sea, no, eso me rompió. Por lo demás, la escena sí que joder, a mí me gustó. Ya me había spoileado que salía Lobezno, pero por un tráiler, que lo único que vi justo, salían las garras y ya dije, joder. Pues estupendo. Pero no me podía esperar que lo sacaran en este contexto. Sí que es verdad que es que ahí hay un problema de guión muy serio que es un poco previo, ¿no? Que, digamos, se infiltran Rondador, Jean Grey y Scott dentro del avión. justo cuando activan el campo de anulador de poderes y de repente... Hay una elipsis que dices, bueno, ¿cómo han salido? Exactamente, ¿cómo han salido? Tendrían que haberles visto, tendrían que haber hecho tal. O sea, tienes que hacer el esfuerzo de decir, vale, apagan el campo, entonces Jean Grey hace su historia, pero... Es la solución, dice, apagan el campo y como han entrado, salen. Los agarra Rondador Nocturno y sale. Vale, pero tienes que hacer el esfuerzo. Te podía poner ese plano que no va a tres segundos. Aparte que has tenido todo el viaje anterior, que yo digo, o sea, imagino que... teniendo mutantes, por mucho que tengas ahí un campo antipoderes, en algún momento echas un vistacico, no vaya a ser que pase algo, ¿sabes? Y te los encuentras a los tres ahí en plan, hostia, ¿qué pasa? Oye, que ahora cualquier utilitario tiene una cámara para la marcha atrás, puedes poner una cámara en esa estancia a un monitor de la cabina y está monitorizado el contenido del helicóptero, que es algo que deberían hacer todos los villanos, porque se les cuelan en todas las bodegas. Bueno, y luego, esto es que no sé si lo comentasteis en el análisis de Días del Futuro Pasado, pero el poder de Mercurio en realidad es como que, o que no han entendido aquí bien la supervelocidad o que han hecho lo que les sale de los huevos. Es una cosa casi cuántica, ¿no? O sea, esto no es supervelocidad, en realidad. Sí. Esto es parar el tiempo, ya va. Pero es parar el tiempo y tener supervelocidad dentro de ese parar el tiempo. Porque tan pronto va andando normal como de repente mete ¡bam! Un acelerón. O sea, es la supervelocidad dentro de la supervelocidad dentro de la supervelocidad. Claro, eso es lo que no tiene sentido. O sea, sí tendría sentido que él se mueve a tal velocidad que es como si todo lo demás prácticamente ni se moviese, pero se tendría que mover a la misma velocidad porque en el momento en el que él aumentase o disminuyese la velocidad, su relación con los objetos sería distinto. Entonces, si se para a la pizza... aunque sea, podría entenderse como una microparada dentro de una velocidad súper la leche, ¿no? Pues sí. No sé. Pero es un concepto extraño. Quizás si conservase él siempre la misma velocidad, esa diferencia relativa sería más sostenible. Claro, exactamente. Pero aquí aún así hace cosas divertidas, ¿no? Coger los peces, la pizza, ponerla... Claro, pero Si la escena es maravillosa de ver, si no tengo ningún problema con ninguna de las dos, me encanta ver esta escena, igual, y que encima con la canción todo queda, a mi gusto, de maravilla. El problema es cuando lo piensas y dices, vale, o no han entendido lo que es la supervelocidad, porque me da la impresión de que no han entendido, por luego otra cosa que ocurre, o simplemente hacen lo que les da la gana para meter aquí guiños cómicos que queden divertidos al personaje. En esencia es eso. De todos modos, es tan sencillo como, o sea, ¿realmente nos importa? O sea, que no sea cuánticamente posible, claro, o sea, ahora de repente los físicos aquí del CER que somos nosotros decimos, es una incongruencia. Que no, hombre, que no es que importe, pero simplemente es una cosa de estas que vas diciendo, o sea, si nos ponemos en las cosas malas o en las cosas que chocan, vas recordando cosas de esas y digamos que es un poco como que el veneno crece, ¿sabes? No es más que eso. Bueno, es que aceptan, o sea, tienes que tomarte eso como un break en la película. En el fondo es una escena divertida, es una escena cómica. Sí, sí, sí. Porque físicamente Mercurio empujando a alguien a la velocidad que se supone que se mueve... Lo destroza. Claro, lo tenía que vaporizar. Claro. Hay una cosa muy divertida que es que él ha lanzado a toda la gente por las ventanas, los ha puesto ahí en el jardín y luego cuando coge a Mística y se la lleva al final de la película... se acuerda de que es conveniente que la gente no se desnuque por el latigazo de cerdo la coge por el cogote. Pero que aún así la puede partir, porque es que a esa velocidad... No, claro, la acción del aire y todas estas cosas. Sí, de hecho tendrías que ver, si te pones ahí pejilguero, tienes que ver el movimiento de la supervelocidad en su propia piel y tal, ¿no? Porque es decir, bueno, si tú vas a tanta velocidad, pues tendrás que notar la corriente del aire, el aire tiene una densidad y demás, ¿no? O el hecho también, quizás me parece más erróneo el decir, bueno, tiene que morir uno, tenemos que matar a Havok, lo vamos a dejar aquí, que sea el que está más cerca de la explosión, que también hubiese sido inteligente haber empezado por lo que está más cerca de la explosión, ¿no? Ahí podrías haber inventado algo distinto, como que cuando llega ya no lo puede coger, que se hubiese una escena, por ejemplo, que cuando llega el primero ya está el fuego y no lo puede coger porque está envuelto y empieza a coger a los demás. Sería pero claro, ya te, más ya, sólido. Te rompe lo cómico de todo lo demás, ya. Que es a lo que va la escena. Que es entonces no mates a nadie ahí y mata a Havok en otro momento, ¿no? Efectivamente. Hay que buscar soluciones. Ahí también hay decisiones que, vale, no hace falta ser fiel a los cómics, pero cuando no cuesta esfuerzo, Havok mayor que Cíclope, Cíclope mayor que Havok. Pues déjalo como en los cómics y ya está, ¿no? Pero si entendemos que Iceman va a ser mucho mayor que todos estos, es como... No, no, al revés, no, pues ya me estoy liando. Es que a nada que te pones a pensar en los de tal, cual, dice, y como no coincide nada y como todos los personajes que no pudieron salir en la primera tanda los aprovechan aquí, es todo aquí como, entonces el otro que tenía tal edad, si no sé qué, es ya, un... Pero aquí tienes dos hermanos y en los cómics Cíclope es el mayor y aquí pones que es el menor, no hay necesidad tampoco, no entiendo. Bueno, a mí, fíjate que esos detalles tampoco es que me ofendan demasiado. Es como que vale que Ororo era africana, claro. Pero no era exactamente egipcia. Pero bueno, aquí lo claro, es. O sea, pero si a mí esas cosas tampoco me molestan, pero no entiendo por qué se llega a esas decisiones, ¿no? Dices, si argumentalmente te da lo mismo... E incluso podrías tener la idea de que el hermano mayor se siente responsable de que muera el pequeño. Uh-huh. Y puedes darle continuidad al forofo exagerado del cómic que no te va a poner esa pega. ¿Por qué no lo haces? No es que te rindas al fan del cómic, sino que como te da igual, pues ya hazlo. No sé, no es que me moleste, pero que no entiendo esas decisiones. No, uh-huh. No lo entiendo. De todos modos, luego también hay algunas soluciones que me parece que son bastante prácticas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de explicar que el pelo blanco de Tormenta sea por la manipulación, y al igual que el hecho de que se quede calvo Xavier, ¿no? Que yo estaba diciendo, a ver cómo se la van a apañar para que se quede este tan calvo de repente, ¿no? Y salía con un pelazo impresionante al principio de la peli y ya habíamos visto los pósters y los trailers y tal. Digo, a ver qué van a hacer, ¿le van a poner cáncer o alguna cosa así? O se va a poner a pensar tanto que se quede calvo. En fin, me parece una buena idea que sea precisamente este choque de voluntades y esta manipulación que estaba intentando ejercer sobre el Apocalipsis, ¿no? O sea que, no sé, son soluciones que digo, mira, esto me ha molado. Y lo que decía antes, que no lo he podido decir en el bloque sin spoilers, o sea, a mí el último plano cuando salen los centinelas de la sala de peligro, que era un concepto que todavía no habíamos visto, y que salgan todos con sus trajes de los cómics de verdad, empezando por Mística y terminando por Cíclope, o sea, madre mía, es que tienen todos un aspecto brutal, brutal, me encanta. Uh-huh. Yo quisiera hacer un apunte acerca de quedarse calvo porque me afecta. Es algo muy natural, ¿eh? Sí, pero como a todos los españoles de nuestra edad. No, pero vosotros en líneas generales tenéis todavía bastante pelazo. Una muestra de respeto por una minoría oprimida, por favor. Guardamos un minuto de silencio por el folículo caído. Yo me reía porque, joder, durante toda la película estuve también pensando en el momento este de la calvicie, ¿no? Y como que lo iba... Joder, al final... Simplemente me lo estaba pasando bien, ¿no? Ya no le sacaba punta a las cosas, no me la tomaba muy en serio tampoco la película, ¿vale? Pero sí que, joder, había algún momento como cuando atrapan a Xavier y le dice, ¿y yo qué parte tengo que ver en todo este circo? No sé qué. Y le mira y le dice, tú vas a tener la mejor parte. Yo ya me lo imaginaba arrancándole el pelo a manotazo. A mano, en plan, tú vas a ser mi pelota antiestrés, capullo, ¿sabes? ¿Sabes? Y estaba además con un amigo, vamos, como con uno de mis mejores amigos y responsable de final de que yo esté en estas movidas, porque él es el que me introdujo al mundo de los cómics. Y joder, había momentazos de esos, pues de miradas que le echaba Apocalipsis que decía, ya está, ahora le va a arrancar el pelo a mordiscos o algo, ¿sabes? O sea, estábamos todo el rato esperando ese momento con coña. Pero al final, la verdad es que, ya fuera de broma, joder, le queda muy bien la calvicie a este hombre, ¿eh? Uh-huh. O sea, tiene una caracterización de Xavier perfecta, absolutamente perfecta. Me pareció la escena final de la película con las puertas cerrándose y él mirando con cara de tipo duro. Joder, sí, dices, sí, sí. Vale, está en una silla de ruedas, es calvo, pero muy tipo duro, ¿sabes? Aquí mola. De hecho, me encantaría la idea de que le metieran, ya por asociación de ideas, que metieran a McAvoy en la siguiente de Star Trek haciendo de un joven John Picard. ¿Y por qué no? En fin, si ha tomado el personaje del profesor Xavier, ¿por qué no el de Picard? De todos modos, una cosita. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero al igual que, por ejemplo, hace poco estábamos hablando de otra película de Marvel, aunque no fuera de Marvel Studios, esta es de 20th Century. Pero quiero decir, del universo Marvel de los cómics, y teníamos muy claro cuál era el escenón de la película. aquí lo tengo muy complicado, porque y por eso os lo voy a preguntar a vosotros, porque si a mí me decís cuál es mi escenón, la verdad es que yo no sabría qué decir. Sí, yo porque, sí, el arranque, sí. Claro. El arranque, bueno, claro. Bueno, sí, yo, claro. Pues yo el arranque, tengo otra, sí. En realidad, ¿eh? Yo tengo el reclutamiento de Magneto, o sea, la escena de Auschwitz me parece que está estupenda, la verdad. Cuando empieza ahí a llorar y le hace consciente del poder de la Tierra, ¿no? Y todo esto, y entonces levanta la mano con esta esfera de hierro que está empezando a formarse y todo lo que ocurre ahí alrededor, la verdad es que me hizo vibrar bastante. Pero es que en general todas esas escenas de reclutamiento de los jinetes creo que son todas muy buenas. Muy buenas. A modo de videoclip casi, ¿no? Pero te va metiendo ahí todas esas escenitas y en parte a mí me hizo vibrar con cada una de ellas. Yo por mi parte me quedaría con el momento en que Apocalipsis hace una recalificación de todo el Cairo y empieza el follón de verdad, porque sí que le da, es un momento como todo muy grandioso, está filmado muy limpio, se entiende todo lo que está ocurriendo, hay mucho plano general, cosa que yo personalmente agradezco. Y cuando llegan los X-Men montados en el avión y demás, sí que te da la sensación de que esto es un jardín muy importante, porque también tenemos a Magneto manipulando el campo magnético de la Tierra, etcétera, etcétera. O sea, ocurren bastantes cosas en ese último tercio. Algunas están mejor solucionadas que otras, pero en líneas generales está todo bastante bien explicado. Por ejemplo, el combate entre Xavier y Apocalipsis, el combate mental, yo creo que es una idea que está bastante bien solucionada. Nos ayuda a visualizar los poderes de Xavier y la trampa que le tende Apocalipsis, etcétera, etcétera, y que culmina con la aparición de Jean Grey dándolo todo. Claro, y ahí es lo que hemos comentado antes a micrófono cerrado, que aunque el espectador que no conozca los cómics no sabe que ese poder latente al que le tiene miedo sea Fénix, ahí te pone esa figura del Fénix detrás de ella en fuego, que yo creo que es un buen detalle de eso. De hecho, ese momento sí me gusta, ¿no? Ver a Jean Grey desatada con todo el poder y con ese Fénix detrás, yo creo que está bien conseguido. Y lo que dices, la simbología de la lucha mental, de me convierto en un gigante y te maltrato como un pelele, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, ya en este tramo final tiene esta película un problemón enorme, que es precisamente la acción. O sea, yo creo que realmente este Bryan Singer puede ser bueno con muchas cosas, pero no es su fuerte precisamente las escenas de acción violentas. O sea, con una caterva de personajes tan potente como tienes aquí, podrías haber hecho, ya lo hemos visto muy recientemente, una pelea de superhéroes que te quedas boquiabierto e impresionado con todo lo que pueden hacer. Aquí me resulta todo de un poco lucimiento exagerado. Estamos, o sea, Apocalipsis, con todo el poder que tiene, al final se limita únicamente a estar parádico con su escudo de energía, mientras Magneto se convierte en una Gatling de metal, mientras Bestia va ahí dando saltitos sin parar, sin llegar a ninguna parte. No, está todo tan poco lucido que no puede gustarme en absoluto, pero en general es lo que digo que le pasa a este hombre con la acción. Es que no puedo recordar ninguna escena memorable de combates de estos que dices, madre mía, mira lo que está pasando en pantalla. Se lía el tío. ¿Sabes qué pasa? Que también que haya tanta parafernalia alrededor, tanto cascote, tanto metal, al estilo de lo que hemos comentado antes de Michael Bay o de Roland Emmerich, distrae bastante. A mí, yo sé que a otros les encanta, a mí por ejemplo me molesta cuando hay tanta historia por ahí, es como decir, esto es sucio, es poco definido, es... Y además ahí es donde generalmente los efectos digitales son peores, ¿no? Porque vuelves a tener esa sensación de que el ojo detecta que todo eso no es real, ¿no? Y te vas saliendo un poco fuera. Sin embargo, ahí se incluye un momento también, que es el segundo momento de Quicksilver, que es cuando a hostia Apocalipsis, aunque no es rival para él, durante un momento sí, ¿no? Hasta que Apocalipsis se da cuenta de cuál es el poder y cómo contrarrestarlo, que a mí sí que me pareció un inserto para decirle, vamos a darle a Quicksilver o Mercurio, como quiera llamarlo, esa segunda escena que es distinta de ese momento Time in a Bottle, ¿no? De todas formas, yo creo que el problema de las escenas de acción es que los que tienen, digamos, poderes físicos no lucen. O sea, luce, entiendes, por ejemplo, está bien visualizado lo que está haciendo Magneto, más o menos. entiendes los poderes de Rondador Nocturno, entiendes el vuelo del ángel, que por cierto tiene una escena que es un poco así como pasadica de rosca cuando le ponen las alas metálicas. El problema son, digamos, las peleas físicas, los cables, el hecho de tener mucho, mucho plano a los actores colgados de cables, que no es su especialidad. Quizá una sustitución por dobles, que es algo que hemos visto, por ejemplo, mucho con la Bruja Escarlata en Vengadores, le hubiera sentado mejor. Tener quizá menos, digamos, actores actuando en la pelea y tener a gente que está más preparada para eso. Pero en líneas generales, yo creo que una cosa que sí que tiene la película es que los poderes de todos y cada uno lucen y son comprensibles. Quizás Singer, al igual que le ocurre a Nolan, no sea bueno haciendo peleas, pero yo creo que el último tercio a mí, en cuanto a nivel de amenaza, a nivel de epicidad y demás, a mí me gustó. Bueno, vamos a ir ya acabando, amiguete. Bueno, antes de nada, ¿había en anteriores películas de X-Men escena post-créditos? Yo recuerdo que no, ¿no? No sé, ahora estoy tirando de memoria. No, creo que solamente pusieron escena post-créditos en el final de Lobezno Inmortal y no estoy seguro ahora de Lobezno Orígenes. Bueno, aquí hay escena post-créditos. Tampoco es que sea muy allá, o sea, básicamente, obviamente, el que lee los cómics sabe de qué va, por dónde van los tiros. O sea, si está metido en todo este asunto Essex Corporation, pues entendemos que va a salir Mr. Siniestro. Pero claro, ¿saldrá en la siguiente película de X-Men o en la de Lobezno, esta que están ahora planeando hacer? Bueno, pues ahí queda. Desde luego ya sabemos que Mr. Siniestro, que es un personaje que a ver cómo lo llevas tú a imagen real, ¿eh? Porque no puede ser más aparatoso su es muy vestuario. Noventas, mucho. Como yo en los 90 tuve un gran vacío, me tomé un fin de semana muy largo. Me pasó como a mucha gente que se quedó en los postcréditos, que quizá es lo más encriptado de toda la película, donde se recogen los viales de Arma X y demás, y entonces no asociaba eso de Essex Corporation con nadie. Y pregunté a un amiguete, a Raúl Amauganra, y me dijo, no, es Siniestro y su historia es esta y demás. El personaje tiene potencial para ser un villano así, muy poderoso y muy conectado al universo de X-Men, y tiene una cierta lógica que hayan pensado en él. Lo que decía Antonio es cierto, el personaje tiene unas pintas que pa' qué. Pero bueno, confiemos en que la gente que ha hecho el vestuario para esta película siga, porque en líneas generales los trajes están bastante conseguidos y le daremos esa opción. Bueno, antes de ir a nuestras conclusiones definitivas, vamos a ver qué nos han dicho por aquí en nuestro murazo de opinión. Algunos oyentes, como por ejemplo Juanfer Martín Albalat, que dice, horrible, hecha sin ganas, alargada innecesariamente. Eso sí, los nuevos actores haciendo de Cíclope, Jean Grey y Rondador Nocturno son maravillosos. Mercurio o Quicksilver sigue siendo un puntazo en la película. Raúl Alberto Bauzá Ilán dice, lo curioso de esta película es que el relleno que hay en la trama, dícese los orígenes de algunos personajes, lo de Magneto y algún que otro diálogo, es mucho mejor que la trama central de la película, y en el fondo la convierten en lo que es, entretenida y poco más. Los créditos iniciales dicen a gritos, Singer, estás anticuado. Joan Sevilla Rivas dice, no me ha gustado para nada ese apocalipsis, siempre que lo miraba recordaba a Iván, justo lo ha dicho un montón de gente, de la película de Power Rangers. Aún así, me ha parecido una película entretenida, no es la mejor de superhéroes, pero bueno, pero creo que Century Fox debería renovar ya la franquicia y mostrarnos algo más cercano a los cómics. Javier Almirón, me ha parecido igual que las dos anteriores, misma estructura, mismos roles, mismas conversaciones entre Xavier y Magneto, Jennifer Lawrence con cara de haber bebido vinagre toda la peli, mismo final, no sorprende nada. Además, no se consigue darle al villano la dimensión de ser supremo o dios, más bien parece un malo como otro cualquiera. Lo mejor, Evan Peters y su escena, copiada de la peli anterior, la de Mercurio. Raúl Eldel Baúl dice, me ha parecido una sorpresa, la verdad, no tiene un enemigo especialmente destacable, pero el resto de personajes están bien encajados. Me ha encantado Jean Grey y Cíclope, asimismo Magneto y Xavier siguen en su línea con actuaciones soberbias. Mención especial para Lobezno, la encarnación más fiel del personaje hasta ahora. Alberto Solís dice, entretenida, sin ser la mejor de la saga, en un apartado el soundtrack de la película muy acertado, me atrevería a decir que usó mejores pistas musicales que Batman vs Superman y Civil War. Para mí eso es de lo más rescatable. Marco Antonio Sánchez dice: buenísimo el trabajo ochentero, la ropa, la música, una más que cumplidora película. El punto más flaco de la cinta, Apocalipsis, que aún así es decente. Convence su rol de megalomaníaco, ergo dios. Hablando de megalomaníaco, o sea, utiliza medio el Cairo para hacerse su pirámide. Y lo primero que hace es un salón del trono donde está él con una estatua que te cagas y sus cuatro... Y sus jinetes, hombre, hay que premiar a los subalternos, ¿no? De sí, todas formas, pero lo de las estatuitas era como, joder. En este mundo la construcción y la deconstrucción funcionan muy bien porque dice, se han cargado la escuela de Xavier, bah, en 5 minutos con 2 tablones eso lo rearmamos todo. Pasado de rosca porque... No está demostrado que ninguno sea arquitecto, pero bueno. Me he acordado de lo que decía Deadpool de que no se han destruido la mansión este fin de semana. En fin, seguía diciendo Marco Antonio Sánchez por aquí. Dice: lo mejor, el nuevo Team X-Men, calzan a la perfección. Me intrigan opiniones como no me ha gustado para nada o bien horrible. Y después dicen que les gustó o que fue entretenida. No entiendo a los haters. Bueno, dice por aquí Manuel Veracruz Burguillos, dice: no es la mejor de X-Men, hay actores que se notan cansados ya de interpretar sus mismos roles. Villano intrascendente, pero a mí me entretuvo bastante y sin duda lo mejor de la película es la divertidísima escena de Mercurio. Randy Vargas dice: después de algunos reviews fui esperando todo desastre tipo Batman v Superman, pero la verdad la disfruté bastante. Tiene momentos muy épicos, algunas cosas me dejaron un poco frío. Por ejemplo, el hecho de que Magneto se cargue un montón de personas, pero al final de la peli todos somos tan amigos. Pero en general le doy un aprobado y ver los trajes al final te deja con todo el hype. Anthony González Valderrama dice: las escenas de Magneto fueron lo peor. No aprovecharon el potencial sus poderes como lo hicieron en Días del Futuro Pasado. Después de todo me pareció entretenida y los nuevos jóvenes X-Men fue lo que más me agradó de la película. En especial la escena final donde salen con los nuevos trajes. A ver, dice Enol Sleig, dice: no me ha llenado como esperaba, al final siempre esperamos mucho más de lo que nos dan. Muy destacable la escena de Mercurio y el cameo de Lobezno, aunque se me hizo corta. Vamos a leer unos poquitos más y ya paramos. Diego Martínez Barrenechea dice: salvando dos momentos, todos sabemos cuáles son. Por los dos momentos que está citando a todo el mundo, me parece una buena película que puede indignar a los conocedores de Marvel y gustar a los que no saben nada. El villano, si ya físicamente es más fiel a un cosplay de la Comic-Con, por favor no hablemos de sus poderes. Ya lo dice Jean Grey en la misma película, las terceras partes son las peores. Un chistazo interesante. Bueno, no siempre fue así, con El Señor de los Anillos no es así. Pero bueno, José María Pérez Ramos dice: una peli del montón que posiblemente podré volver a ver en un futuro porque de aquí a unas semanas casi no recordaré haberla visto. Mucho CGI, pero mucho, mucho, mucho. Y Dios, Nolan, qué daño has hecho imponiendo el estándar de 2 horas y media de duración para las pelis de superhéroes. Aquí, claro, Nolan tiene la culpa de todo. En fin, pero esta peli de Lonaniana tiene poco, ¿eh? Pero bueno. A ver, dice Juan David Fernández Astilleros, dice: me la esperaba mucho peor, aunque le falta algo de epicidad que un malo de este calibre requiere. Buen cameo, muy similar al de los cómics. En general, bien, pero a esta saga le sigue faltando un no sé qué para terminar de ser redondas del todo. Vamos a ver a quién elegimos por aquí, a ver si hay algún enchufado. Pues nada, vamos a acabar con Chuck Norris, no se vaya a enfadar. Pero claro, con este nick... Dice: Olivia Munn es una diosa, incluso llega a opacar en belleza a Jean Grey. Por lo demás, esta peli es lo suficientemente entretenida como para preferirla a Civil War o Batman v Superman, dice. Asumo que es gracias a los pocos spoilers en los trailers. Igual tiene una resolución algo facilista si no conoces cómo se manifiesta el Fénix. No apto para no fans, dice. Pues tenemos aquí la friolera de 80 y tantos comentarios justo ahora, con lo cual nos queda mucho por leer, pero ya va a ser a micrófono cerrado. Muchísimas gracias a todos los que habéis comentado, chicos, sois espectaculares, vaya audiencia más magistral. Kurt, ¿qué estabas diciendo? Sí, un detalle, porque has comentado lo de que estaba bien trasladado las escenas de los 80 y como antes ha comentado Jaime que había... algún huevo de Pascua, comentar que cuando salen a ver la película de El Retorno del Jedi, el grupo de estos jóvenes mutantes, Jean Grey, Cíclope y demás, la escena era más amplia. Hay imágenes de un momento en el que también entraban en la típica tienda de discos de los 80. En ese momento cogían un disco, se cogía Cíclope un disco y se lo enseñaba a Jean Grey. El disco era... Dazzler, el sonido de la luz y la furia. Y esa tienda es, joder, es que me ha recordado algunas tiendas que visitaba yo en Pamplona. O sea, están los mismos discos colocados de la misma forma, además discos de esa época, incluso hay un disco de Hasselhoff colgado. En mi muro he puesto una captura de ese momento del disco, la pondré ahora en el Facebook de Lode para que la gente lo pueda ver. Pero esa escena me quedo con ganas de verlos ahí trastear entre los discos de 1983, que es curioso. Pues sí, la verdad es que hay un montón de detallitos en este plan. Pero bueno, conclusiones finales, Albert PR17, sobre X-Men Apocalipsis. Bueno, yo creo que al menos lo que sí que podemos decir algunos es que la cosa está mucho mejor de lo que podía estar. Nos temíamos un desastre bastante importante, una película muy aburrida. No es el caso, yo creo que es entretenida, es comprensible. Singer se maneja mejor que de costumbre, desde luego mejor que en Jack el Cazagigantes está. Pero no hay que negar que a mí me gustaría quizás un cambio de dirección en la franquicia. Es decir, que Fox le diera un beso y un abrazo a este chaval, le dijera que se dedicara a otras cosas y que buscaran alguien con otra visión y que cambiara un poquito el tono y que la hiciera un poco más aventurera. Y bueno, hasta cierto punto hay que mirar cómo acabará esto. Que se vaya, que vuelva a Superman y que se traigan a Zack Snyder, ¿no? No sé si saldría alguien ganando con esto. Yo leí que el ¿cómo se llama? El en un tuit que a Snyder, a raíz de esta película, iba a ser el asesino de franquicias, que se había cargado a Superman y que se había cargado a X-Men. No creo que en este último caso sea cierto, pero sí que un relevo no estaría mal. Traer un poco de ideas nuevas, otra visualización de las películas, etcétera, etcétera. De hecho, Singer se debería plantear el volver a hacer películas de thriller y tal, pues en plan Sospechosos Habituales, ¿no? Que también le quedó. Cierto. Que hace ya muchísimo tiempo que no hacen nada en ese plan y debería volver a probar suerte, a ver si tiene tiempo y pulso para esas cosas. Venga, PR, que muy bien, ya está. Has acabado ya, ¿no, cariño? Sí, amor. Venga, Jaime Angulo. Bueno, pues lo en bastante de acuerdo con Albert, pero ya digo que la parte mala no puedo evitar mencionarla. O sea, es una película que raspa el aprobado, es lo que podemos decir que hemos tenido suerte en ese sentido, y sí que consigue ser un poco más recordable que lo que fue Días del Futuro Pasado. En realidad, en ese caso, era una película con un tráiler, a mi entender, fabuloso, y luego un desarrollo y una ejecución bastante lamentables. Pero bueno, aquí lo que tenemos es una película muy de domingo, muy entretenida, sí, pero que a poco que te pongas a mirar ciertas cosas, sobre todo si te gustan los mutantes, la vas a encontrar fallida. Y bueno, pues ahí están la mayoría de las opiniones, o una gran mayoría, para manifestarlo. Debo recalcar que el tema de los mutantes es un poco sensible. Durante un montón de tiempo fue, junto con Spider-Man, lo que más ventas de cómics trajo a Marvel, y los mutantes son un universo, o un microuniverso dentro de Marvel, muy muy querido, y que con el que se pueden hacer muchísimas cosas. Francamente, no creo que esta dirección que lleva tomando el estudio desde hace tiempo, a partir de hecho de Primera Generación, que es la última gran película de mutantes que podemos encontrar, sí, sin contar a Deadpool, no creo que le favorezca en absoluto que las cosas sigan en este sentido. O bien, por favor, que ya se devuelva la titularidad de los derechos a su legítimo dueño, aunque fueran tontos al venderlos, o que decidan dar un giro completo, sobre todo en cuestión, ya decía Albert, de dirección, o guionistas y todo lo demás. Kurz. Bueno, pues yo diría que no me he encontrado el truñaco que la gente decía, quizás por eso me ha parecido menos mala que a mucha de la gente que le he leído comentarla. Considero que tiene un arranque muy interesante, considero que tiene una banda sonora espectacular, que recomiendo a la gente que escuche con detenimiento en cuanto pueda, que es una película que en general no aburre, que tiene ritmo, que no te descuelgas de ella, que tiene la previsibilidad su mayor enemigo, que en el caso de algún personaje como el de Magneto lo infrautiliza y hasta cierto punto lo convierte en un pequeño paria, pero que más allá de esto, como digo, entretiene, es interesante y por lo menos pone un cierre digno y coherente a esta, digamos, segunda etapa, que a partir de aquí puede seguir o puede quedarse con un final digno. Sí, yo básicamente no voy a decir muchísimo más. También es verdad, se ha comentado mucho que entre las pocas expectativas que nos generaba, algunos comentarios que ya se habían empezado a filtrar por internet antes del estreno, de que bueno, pues había gente muy descontenta, pues yo me esperaba algo muchísimo peor. Ya de verdad, el simple hecho de encontrarte con una película que te entretiene y que ha sido divertida, ya hay que agradecerlo. O sea, yo no me arrepiento lo más mínimo de haber estado ayer, de haberme gastado un dinero en ver esta película. Me lo he pasado bastante bien. Creo que, hombre, con el nivelazo que tenemos ahora de películas de este género en concreto, a lo mejor esta, pues, hombre, no puede jugar en grandes ligas, en mi opinión. Pero bueno, está bien, es interesante. Me ha gustado más que la anterior de película de los X-Men que había visto. Pero bueno, vuelvo a insistir, que ya es bastante el hecho de que me entretenga. Tiene muchísimos problemas, pero bueno, quiero saber cómo el tiempo va a tratar esta película, porque a lo mejor dentro de 3 o 4 años, pues bueno, es posible que haya variado un poco, aunque normalmente yo ya no suelo cambiar de opinión con respecto a las películas. Pero bueno, que me ha generado incluso un poquito de hype por el hecho de que se ha conformado un equipo como muy chulo, una Patrulla X que me gusta bastante, para que si ellos van a ser los que sostengan la película en la siguiente entrega, yo le daría a 20th Century Fox una nueva oportunidad, y yo creo que sí que sería la gran oportunidad, ¿no?, de hacer una peli de la Patrulla X que pudiera ser de X-Men, que fuera una cosa bárbara. En fin, ya no sé si lo veremos, si no lo veremos, y... pero vamos, que poco más podemos decir. Chicos, que ha sido divertido teneros aquí esta semana con este tema. Un saludote. Bueno, pues otro para ti y para los oyentes. Eso es, un placer siempre. Un abrazo. Puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales, laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Bueno, pues entramos en la recta finalísima de este programa. Me gustaría darle las gracias a toda esta gente que ha participado en el sorteo de Historias para no dormir. Me sorprende muchísimo, ¿no?, que un tema de estas características, tan retro, realmente haya gustado tanto, ¿no? La aceptación de la edición de la órbita de Endor de la semana pasada con Historias para no dormir, me ha llamado muchísimo la atención. Pero bueno, hace ya algunos días que resolvimos el asunto del sorteo. Enhorabuena a Jerónimo MT de Valladolid y a A. Velasco de Gerona, que han sido los que se han llevado los premios. Hay gente que todavía sigue participando a día de hoy, pero bueno, ya está ese tema zanjado. La música con licencia Creative Commons que ha sonado hoy pertenecía a Gregoire Lurm, Sex Vila y Epic Soul Factory, Mark Teichert y Christoph Malinowski. La próxima semana volveremos. No tengo muy claro con qué temas, pero volveremos, casi seguro. Un saludo a todos y pasadlo bien. planeta de Endor.